todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es una plática acerca de Infinity, el cómic que está saliendo en este momento. Estamos ahorita en Fantástico, para todas las personas que nos están viendo en YouTube, sepan dónde, exactamente dónde estamos y puedan visitar esta tienda, en Félix Cuevas, 835, obviamente la Ciudad de México, si están fuera de aquí, pues ni modo, vénganse a dar una vuelta. Les conviene. Vénganse a dar una vuelta, porque pues no... Es ahí con uno, le gustaría que pudiera teletransportarse como Nightcrawler, pero no hablemos de eso, tenemos que hablar de cómics. Tengo que decirles que desafortunadamente no he podido leer todos y cada uno de los números de Infinity y todos los tie-ins, porque desafortunadamente mi buen amigo Spike Valentine estuvo recomienda y recomienda Breaking Bad. Me puse a ver Breaking Bad y después de 3 aburridas temporadas, finalmente la cuarta se puso buena. Entonces ahorita la quiero terminar de leer, pero no puedo terminar de verla porque tengo que leer otras cosas, igual que los 52 títulos de los villanos. Pero afortunadamente mi buen amigo Carmix, un aplauso por favor para Carmix. No solo ya leyó, ya leyó todo lo de Infinity, también ya leyó todo lo de Hickman. Y además es una gran persona, un hombre con gran paciencia, porque permitió que yo fuera a su podcast, que es el Café Comiquero, y tomara total control. Y lo volviera el Extreme Joy Moisés Experience. Le doy las gracias por la tolerancia, por tolerarme tanto, por tener tanta paciencia. Tú, si yo soy una linterna verde, tú eres una linterna azul. Tú eres Saint Carmix. Muchas gracias. ¿Te gustaría decirle algo a la gente? Claro, muchas gracias, Joy. Pero no fue la Extreme Joy Moisés Experience, fue la Extreme Carlos Humberto Experience. Porque fue un momento en el cual pues abrió bastante quién es Joy detrás del personaje. Y si la verdad escuchen el programa, si quieren conocerlo un poquito más, escúchenlo, está disponible ahorita para descarga y cada lunes sale nuevo capítulo. Y gracias a ti por participar. Y pues muchas gracias, muchachos, bienvenidos a la plática. Y sí, efectivamente, Infinity, ahorita vamos a hablar de muchísimas cosas, de Thanos y todo lo que viene detrás de él, pero a gran rasgo les puedo decir, Infinity no es una saga, no sé, una multisaga palomera, aparentemente sí lo es, o sea, tiene toda la estructura, y es un poquito más compleja de lo que estamos acostumbrados, porque este cuate, Hickman, construye muchas cosas, tiene que estar haciendo como que bloques, es como que se jugara con un Lego, pero si le tienen paciencia, créanme que es bastante interesante. Vamos a ver por qué. Es algo muy curioso lo que tú acabas de mencionar acerca de las megasagas, porque Infinity viene después de muchas megasagas de Marvel y muchas megasagas que involucran a Thanos, y tal cual como tú mencionas, son muy palomeras, muy directas al grano y en algunos casos increíblemente aburridas y sosas. Tuvimos aquí la oportunidad de hablar de Age of Ultron, donde honestamente para mí lo más interesante de la plática fue hablar acerca de Ultron, porque en serio hablar de la saga de Age of Ultron es aburrida, es tonta, no funciona, no tiene sentido, no tiene mucha lógica. Y curiosamente lo que pasa con Infinity es totalmente lo opuesto. Tiene demasiada lógica, tiene demasiadas piezas y todo se está moviendo al mismo tiempo. De hecho, alguien me preguntó en Comic Manía, que lo pueden escuchar todos los miércoles a las 5:30 a través de tu radio, online.com.mx, que si era necesario, si era importante leer los cómics de New Avengers y Avengers para que de esa manera tener la idea completa. Acabo de leer Infinity 1, Avengers 18, New Avengers 9, que fue Thunderbolts 14, Captain America, Captain Marvel 15, y creo que fue Avengers Assemble 9 o algo así. Y honestamente me sorprendió muchísimo la coordinación entre Captain Marvel, Avengers Assemble, Avengers, New Avengers e Infinity. Todos formaron parte de una pantalla más grande, de algo mucho más grande. Entonces dije, qué interesante, ¿no? Porque curiosamente las otras miniseries llamadas Infinity, o que llevaban el nombre de Infinity, que veremos acá, como Infinity Gauntlet, Infinity War, Infinity Crusade, eran más directas. A lo que iba. Todo sucedía. Aquí está el malo, aquí están todos los buenos de la Tierra y se van a pelear contra el malo. Para lo de contar. Pero acá tiene muchos niveles. De entrada, en Infinity número 1, como veremos más adelante, los Avengers tienen que unir a todas las razas alienígenas para enfrentarse contra sus creadores, contra los Builders, ¿no? Entonces, es una saga multinivel y es tan complicada para mis gustos como Final Crisis. Tienes algo como Crisis on Infinite Earths, o la Crisis en Tierras Infinitas, o Infinite Crisis, que son muy directas al grano. Lees y Final Crisis, si algunos no han leído, ¿han leído Final Crisis? Un poco difícil, ¿no? Sí. Como que no sabes por dónde estás y te pierdes. Más o menos pasa aquí con Hickman, pero no tanto. Uh-huh. Al menos no en los primeros dos números. Pero bueno, antes de entrar, lo que me gustaría preguntarles es, ¿saben quién es Thanos? ¿Sí? Okay, que no, sale al final de Avengers. Ajá. No, como que mucha confianza en ustedes. ¿Quién es Thanos? ¿Quién es ustedes? Villanazo de lujo. Cállate, no me recuerdes eso. Una pregunta. ¿Quiénes de ustedes conocían a Thanos antes del final de Avengers? Casi todos. Aparentemente hay gente que sí escucha con mi manía. Entonces, lo que les voy a hablar la próxima hora, pues los va a aburrir un poco porque es paso tras paso a través de la historia de Thanos. Pero no solo lo hago por ustedes, sino por nuestros amigos de YouTube también. Que de vez en cuando ellos no sepan. Y para eso estamos nosotros, para compartir el conocimiento, porque de eso se trata. Bueno, me metí a internet y tratar de buscar ideas y cosas, y encontré como 70 fotos que, honestamente... ¿70? Wow. No está tan mal. No, la otra vez. 99, 105, entonces como que 70 fotos no está tan mal. Bueno, aquí tenemos la primera. Y para hablar de Thanos, tenemos que hablar de los Eternos. Para poder hablar de los Eternos, tenemos que hablar de los Celestiales. Mi querido Carvin, ¿sabes quiénes son los Celestiales en breve? En breve es una raza cósmica de gigantes que son prácticamente la fuerza creadora del universo y que han modificado... a diferentes niveles, diferentes razas en varios planetas. A ellos se les debe la existencia precisamente de los Eternals y de sus contrapartes, que son los Deviants. Efectivamente. Y lo más interesante es que esta raza fue creada, obviamente, por el gran genio de los genios, el rey de los cómics. Su nombre es Jack Kirby. Paz descanse. Paz descanse. Y por obviamente, cuando estás hablando de reyes, perdón, de dioses cósmicos, tiene que tener armadura. Porque entonces es Kirby, ¿no? Y son la neta, porque también tienen nombres rarísimos. El único que me sé es el cuate rojo, que se llama Arisen, el juez, que digamos no es el líder de ellos, pero es el que los comanda cuando llegan a un planeta y les ordena qué hacer y qué no hacer. Y al final del día, él es un juez, porque él es el que determina qué raza vive y qué raza muere. Entonces, en la Tierra han venido, hasta donde yo recuerdo, 5 veces en recientes años. La más importante fue la cuarta vez, porque fue cuando hicieron toda... Tenemos todo el trasfondo de los Celestials, que fue en los números de Thor. Ajá. Pero ya me imagino que debe haber una quinta vez mínimo. Ahorita que en serie de los Eternos, que llegue el Green Celestial, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, o sea, aquí tenemos a los Celestials. Como podrán ver, en cada una de sus manos tienen diferentes criaturas o seres. De este lado están los Inhumans. De este lado están los Eternos y los Deviants. Mi querido Carmix, ¿cuál sería la diferencia entre los Eternos y los Deviants? Básicamente los Eternos son seres perfectos, son creados para ser tal cual una raza superior. Y los Deviants, todos nacen con imperfecciones, todos de alguna manera son malignos. Los Eternals son prácticamente los dioses del Olimpo, versión Jack Kirby. Efectivamente, de hecho podemos acá ver un acercamiento. Por aquí tenemos hacemos un acercamiento. Aquí podemos ver al cuatito este rojo con una cabezota que se parece a un amigo que yo tenga. Es un Deviant. Nace feo. Está mal su ADN desde un inicio. Pero a diferencia, tenemos del otro lado a los Eternos, que son total perfectos. Y de hecho, el personaje que está ahí, de azul, su nombre es Icaris. Él es el que da pie a la leyenda o al mito de Ícaro. Al lado de él está una mujer rubia. Su nombre es Fina. Ella es la versión... de los Eternos de Atenea, la hija de Zeus, ¿no? Y así como eso, descubrimos que ellos cuando llegan a la Tierra, agarran a los cavernícolas o estos seres que eventualmente se volverán Homo sapiens, y experimentan con ellos, ¿sí? Son los primates, experimentan con ellos, unos se vuelven los Deviants, y tienen esta raza fea, llena monstruosa, se podría decir, tienes a los Eternos, que es una raza perfecta, y tienes la capacidad en los demás de adquirir poderes. Digamos, más o menos los Celestials son los responsables de los hombres X. Ellos crean la capacidad de mutación en toda la raza humana a los inicios de sus tiempos, ¿no? Correcto. Entonces, ellos, como son los creadores, sienten que nos pueden juzgar, así como cuando nuestros papás nos obligan a ir al cuarto sin comer o nos apagan la tele y dicen, no puedes ver cablevisión. Pero no hablemos de mis traumas. O te quitan tus cómics. ¡Cállate! No quería llegar tan feo a mis traumas. Pero bueno, y resulta que acá es esa escena que yo les menciono cuando viene the fourth host, o cómo se llama, la cuarta camada, viene a la Tierra a juzgar a la Tierra, y Arisem tiene que juzgar. Y obviamente, ¿cómo juzga? Pues obviamente alguien estuvo viendo algunas películas de gladiadores, porque juzga de esta siguiente manera. Extiende la mano, cierra el puño y decide hacia dónde va el pulgar. Y él obviamente... Es como Facebook. Básicamente. Like no like. Pero resulta que, como podrán ver, la Tierra va a vivir. La razón por la que la Tierra vive es porque Odín, los Asgardianos y los Eternos juntan lo mejor de la humanidad para entregárselo a los Celestiales, y los Celestiales se los lleven, para que sean los nuevos dioses. ¿Sí los ubican? ¿No? ¿Sí? ¿No? Pues qué suerte, porque esos son ellos. Vean la nacada de personajes que son. O sea, fíjense eso. La ridiculez total. Uno es un cantante, otro es un bailarín. Es lo mejor de lo mejor. Otro le gusta tocar la flauta, no sé. Otro aparentemente es un español que baila flamenco. De hecho, el güerito, el pelo largo que está por allá. Es lo mejor de la humanidad. Okay. Y lo curioso es que en los años 90, si estoy en lo correcto, fue en el crossover de Evolutionary War. Les empezaron a dar unos backups en todos los anuales para que eventualmente ellos tengan su propio cómic. Pues imagínense un cómic con esos cuates. O sea, fíjate eso. ¿Qué onda? Parece que están en una pijamada. Pero bueno. En el mejor de los casos. Sí. Y gracias a ellos la Tierra puede vivir. Pero bueno, cambiando eso, aquí tenemos obviamente ya un ejemplo mucho más claro de los Deviants y también mucho más claro acá en el hombre cabezón verde de alguien que yo conozco, pero no hablemos de eso. Bueno, podrán ver algo muy curioso, es que ni uno sale igual. Los colores, las formas, todo cambia. Por decir el ¿cómo se llama? El verde, podría haber sido el papá del rojo, pero no importa. No se queda nada. La genética se transmuta de padre a hijo. Todo cambia constantemente y en algunos casos la mutación termina siendo fatal. Naces y no puedes respirar porque no tienes los orificios para poder respirar, te mueres, ¿no? A diferencia, obviamente, de aquí, somos amigos los Eternos, que son totalmente perfectos. Y de hecho aquí tenemos al que está todo de rojo. Él es el velocista del grupo. Se llama Macari o Mercurio. Y aquí tenemos obviamente a la de verde. De seguro la reconocerán si estaban leyendo los cómics de Avengers en los años 90. Es Cersei, que puede ser a Circe, la bruja que podía transformar a seres humanos en cochinos y otro tipo de animales. Lo curioso de estos personajes es que ellos están en la Tierra. Y como a Kirby le encantaba repetirse, lo que termina es que tanto los inhumanos como los Eternos viven excluidos de la sociedad. Viven en una montaña lejos del mundo. Que digamos, no los odie y los teme, pero en este caso son dioses, tienen que vivir lejos de la humanidad, ¿no? Pero resulta que ellos están en la Tierra, hay un conflicto, hay una guerra civil, no como la estupidez que hizo Mark Millar, algo mucho más simple. Y algunos se separan de los Eternos de la Tierra y se van. Unos se van a Urano, el planeta Urano, y otros se van a la, ¿qué es la luna de Saturno? Titán. ¿De Titán? La luna de Saturno, Titán. O sea, algunos están en Titán, algunos están en la Tierra y algunos están en Urano. Y créanme, todo eso tiene mucho que ver. Por ser Quasar, el protector del universo, adquiere sus bandas cuánticas de los Eternos de Urano. Y obviamente Thanos es un Eterno de Titán. O sea, parece que doy una larga vuelta, pero todo tiene un punto. Pero bueno, lo importante de esto es que ellos, al igual que cualquier raza de dioses, también tienen unos jefes, unos reyes. Y en el caso de ellos, tenían dos. Todo empieza con su padre, Cronos. ¿Okay? Cronos es un hombre que quiere la inmortalidad y poder total para su raza. Y se pone a experimentar, se pone a experimentar, se pone a experimentar y causa una explosión, porque son cómics. Entonces, en esta explosión sí le da vida eterna a su raza, pero él muere y se vuelve un ser de energía y se vuelve el dios de los dioses. Se llama Cronos, como el padre de Zeus, Hera, Poseidón, etc., ¿no? Exacto. Él tiene dos hijos. ¿Sí los ubicas? Zeus. No, bueno, ¿sería? ¿Cómo es? ¿Suras? Que es Zeus. Y Alars, que no sé quién sea. Pero es Zeus y, bueno, Suras y Alars. Ellos dos, después de la muerte de su padre, heredarán el trono. Pero solo puede ser uno de ellos, no pueden ser los dos. Entonces deciden formar una cosa que se llama el Unimind, donde todos los Eternos se unen y forman un cerebro gigantesco. De hecho, aquí lo pueden ver. A ver, vamos a ver. ¿Ya ven esa cosa que está flotando acá? Es un Unimind, son todos los Eternos unidos, todas sus fuerzas, todas sus mentes. Y de esa manera eligen a Suras. Para que no haya problemas, Alars decide irse para nunca pelearse con su hermano. Y termina con los Eternos de Titán. Aquí tenemos a Suras. Aquí tenemos a Lars cuando ya es viejo, se llamará Mentor. Aquí son los titanes, ¿cómo se llama? Sí, los Eternos de Titán, que eventualmente él se volverá su líder. Y aquí está la razón por la que él decide quedarse en Titán. Como podemos ver, Eterno, humano, ¿ves una mujer desnuda? Te quedas. ¿Algo que quieras añadir en este momento? Que bueno, dentro de los Eternos de Titán, ahí es donde vamos a conocer a uno de ellos que se va a hacer el importante en Infinity. Pero hay uno que es un Avenger, que fue mucho tiempo... Ah, ahorita viene, ahorita viene. Ah, ¿viene? Ah, ok, sí, sí, sí. Cuéntales, porque ese me encanta. Y la imagen que yo escogí, déjame decirte. Bueno, resulta que obviamente está volando por el espacio sideral nuestro buen amigo Alars, llega a Titán, ve a una mujer desnuda y dice, ¡hey! Creo que me voy a quedar. Se casa con esta mujer, su nombre es Suisan. La idea es que ella es una Eterna también, ¿ok? Hay una idea que postulan en, creo que es en Universe X, Jim Krueger y Alex Ross, que ella era una espía Skrull. Y era una espía tan perfecta que al cambiar su cuerpo a parecerse un Eterno, engañó a todo el mundo. Abandona su idea de ser miembro del Imperio Skrull porque se enamora de Alars, se casa con él. Tiene un hijo perfecto, que es el que estaba a punto de mencionar Karmix, y un hijo imperfecto, que es Thanos. Y por eso es que Thanos se ve como un Skrull. Esto no es parte del canon, pero honestamente me gusta como una idea, porque siento que lo que termina sucediendo es, si tienes a los Eternos, que son total y completamente perfectos, ¿por qué salió un niño tan imperfecto, un niño tan feo? Y hablando de los dos hijos, mira, primero tienen a este, como tú podrás ver, querías hablar acerca de mi buen amigo Star Fox. Además, uno de sus poderes, ahorita que lo describas, cuando tú describes su poder, la gente podrá entender por qué él está así. Star Fox, su nombre es Eros, que Eros en la mitología griega, pues es el dios del amor erótico, del amor sensual. Y pues básicamente su poder es la seducción. Así que imagínense en una mansión llena de mujeres como She-Hulk, como Wasp, como Scarlet Witch. O sea, imagínense lo que puede hacer en esa mansión. Es como la mansión Playboy, pero con sorpresa. Cuando la gente me pregunta cuál es el poder que quiero tener, yo digo, creo que ya saben cuál. Y además no solo eso, tiene el poder de seducción y además es guapo y tiene un cuerpo perfecto. Entonces, si la chava le dice, ¿sabes qué? Me violaste. Dice, ¿te quejas, nena? ¿Te quejas? Pero bueno, no hablemos de eso. Y después de tener un hijo tan perfecto, tan hermoso, Suisan, hice aquí algo extraño. Aquí, Suisan también tiene a Thanos. Dice por ahí que hay algunas caras que solo una madre puede amar. No, pero honestamente, ni la mamá lo pudo amar. En el momento que lo ve, lo quiere matar. Porque ella ve detrás de su mirada la maldad que se encuentra. Este ser maligno que hay ahí detrás. Y qué curioso, ¿no? Que dicen que las mamás saben de todo. Pues aquí Suisan tenía toda la razón. ¿Quieres agregar algo acá? Aquí lo curioso es, bueno, como lo estás contando, es el original, ¿no? De que sí, ella veía el mal detrás de los ojos del niño. En esta miniserie, que de hecho ya está, creo que ya terminó con Televisa, estoy casi seguro, pues retconearon un poco el origen, ¿no? No lo hicieron tan malo desde un principio, lo cual pues altera un poco lo que nos está contando Joy, pero creo que me gusta más la parte en la que crecí, o sea, es como si fuera una leyenda de que es la maldad absoluta, ¿no? Sí, y lo que más me gusta es que toda la gente alrededor, como son personas que están tan acostumbrados a que todo les vaya bien, porque son eternos, son totalmente inmortales, son poderosos, nunca se han tenido que enfrentar a una maldad tan pura, cuando lo ven, no lo creen, dicen, pues bueno, está feo, pero no importa, ¿no? Pobres, no todos iban a tener ojo azul y iban a ser rubios, pero la madre puede ver más allá, porque ella lo sintió en su cuerpo, y ella sabe que lo que acaba de salir es una maldad total. Y lo más curioso es algo que sí mantuvieron, que yo temía que no mantuvieran, pero sí lo mantuvieron. Él se reconoce como feo por toda la perfección que lo rodea y decide explorar las entrañas de su madre para saber qué fue lo que falló y causa una explosión. Toda la gente va a checar qué onda con la explosión. Él rapta a su madre, la esconde en un lugar, la cuelga y le abre el estómago y le abre el vientre para ver qué enfermedad tenía ella que le transmitió a él. Algo que tampoco no me gusta de esta miniserie, lo exploraremos un poquito más adelante cuando veamos quién es su primer amor y su único amor. Pero bueno, ahí tenemos a nuestro buen amigo Thanos, como ya aparece, como lo podrán ver, imponente, fornido, temible. Pero ¿de dónde vino esta imagen? ¿De dónde salió? ¿Quién fue su creador? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? No fue Jack Kirby. Fue Jim Starlin. Fue Jim Starlin, muy bien. No, ve, no te adelantes. Fue una pregunta. No, ¿quieres venir acá a hacer la plática? No, muy bien, quédate. Trae la cabeza de Comic Manía TV y ya cree que puede ser el locutor. ¡No! No es solo la playera. Pero bueno, nuestro buen amigo Jim Starlin se basa, obviamente, en Thanatos, el ángel de la muerte griego, ¿ok? Y también se basa en alguien creado por el rey de los cómics. Su nombre es Jack Kirby. Se basa en los nuevos dioses. ¿En quién se basa? ¿Perdón? ¡Tache a todos! Tienen que escuchar Comic Manía todos los miércoles a las 5:30 para que sepan que se basa en Metrón. Se basa en Metrón. Porque era el personaje que más le llamó la atención, porque era el intelectual, el que lo observa todo y después actúa. Y Roy Thomas, su editor, le dice, no seas naco. Si vas a basarlo en uno de los nuevos dioses, pues básalo en el chido. Básalo en el fortachón, en el temible, en la maldad pura. Y Jim Starlin, afortunadamente, sabe tomar dirección y dice, ok, lo intentaré. Y procede a hacerlo más formidable, más grande, más glorioso, más gigantesco, colosal. Y empieza a enloquecer, porque al principio, ahorita lo veremos, lo hace un poquito más trabadón. Pero después enloquece y ya lo hace gigantesco, como debe de ser. Y le gusta tanto la idea que hace un tercer personaje que desafortunadamente no traje en la imagen, pero espero que lo conozcan algún día. Su nombre es el Lord High Papal, que es el villano de Dreadstar. Un gran cómic que muy poca gente ha leído. Pues lo recomiendo. Dificilísimo de encontrar, pero se los recomiendo muchísimo. Pues como podrán ver, la primera aparición de él fue muy X en Iron Man número 55. ¿Lo has leído? ¿Quieres hablar algo acerca de él? Pues yo nada más lo vi, se me hizo un villano totalmente de relleno en el título de Iron Man. Y se me hace muy curioso que apareciera, no sé, es de esas casualidades cósmicas. ¿Cuál fue la película de Marvel que detonó todo este universo fílmico? Iron Man. Y el villano que ahorita cierra por el momento el ciclo, ¿quién es? Thanos, o sea, de alguna manera están ligados, no sé, coincidencias cósmicas si quieren, pero ahí están, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Yo, al igual que Jimmy Starlin cree en lo cósmico, ¿sí? Siempre escribe cosas cósmicas, pues sí, pudo verse una coincidencia cósmica. Algo que también es algo medio coincidencia cósmica, y lo notaremos hacer a través de todos los diseños de Jimmy Starlin, son, no tienen pantalones y no tienen manga larga. Siempre están en calzones y mostrando los brazos. Como podrán ver los Blood Brothers, sin pantalones, mostrando brazos. Y curiosamente, Thanos, sí, mostrando brazos y en minifalda. No sé qué significa eso, tal vez hable acerca de Jim Starlin, pero lo veremos constantemente en su run. Pero bueno, como podrán notar, vean al personaje de Thanos. Está bastante delgado, ¿no? Se parece un poquito a mí, podemos decir eso, ¿no? No te hagas el rostro. Para... Una buena idea para cosplay. Pero lo que voy con esto es... No estaba tan gigantesco como Darkseid. Y es algo que cambiaría y se modificaría a través del tiempo, que se me hace como algo bastante atinado. Y también vemos aquí otro personaje muy importante en todo lo que es el mito, la leyenda, la jornada villanesca de Thanos, y es Drax the Destroyer. Porque la creación de Drax es un resultado directo de las acciones de Thanos. Thanos viene a la Tierra y lo primero que hace, porque pues, Thanos es la onda, ve un carro con una familia y dice, me vieron, y les dispara. Explota el carro, muere el papá Arthur Douglas, la hija Heather Douglas la toma mentor, o a Lars, el papá de Thanos, para protegerla y enseñarle a utilizar sus poderes mentales, y eso lo verá eventualmente transformarse en una mentalista, en una telépata, y se volverá miembro de los Avengers, honorario, pero bueno, eso lo veremos después. La mamá muere, y Arthur Douglas queda tirado en el suelo. El dios de los dioses, Cronos, utiliza su energía, crea una mano de la tierra y le da un nuevo cuerpo a Arthur Douglas y lo transforma en Drax the Destroyer. ¿Ok? Tú dirías, qué chido. Tienes al villano y el villano crea su propio némesis, a su héroe. Desafortunadamente, Drax es el héroe o el contrincante más estúpido de todo el planeta. Se llama Drax el Destructor y lo único que ha podido lograr es destruirse a sí mismo. Nunca ha podido vencer a Thanos. Nunca ha podido ayudar a vencer a Thanos. Es un cero a la izquierda. Nunca ha hecho nada excepto gritar, I will kill, y nunca mata a nadie. Es bastante ridículo. El personaje se volvió interesante hasta reciente tiempo y por eso es que está ahorita como miembro de los Guardianes de la Galaxia. Pero resulta que, por decir, cuando él fue creado por primera vez, que es como se veía, delgadón, todo verde. Se parece hasta a la Visión, el personaje de la Visión, que en ese momento era muy popular. Cuando él muere, se enfrenta a su propia hija, que ya les mencioné, es mentalista. Ella le manda un como rayo que le destroza el cerebro, ya no puede pensar. Pues como ya no puede pensar, lo único que hace es ir al gimnasio. Entonces, ¿qué hace ese tamaño? Entonces es un idiota, fortachón verde. Y dije yo, Jim, estás trabajando en Marvel, necesitan otro Hulk, pero bueno. Jim no me hace caso, desafortunadamente. Le hace caso a Roy Thomas, aparentemente, pero no a mí. Y tenemos a Drax the Destroyer. Y así fue como él aparece en su miniserie previo a Annihilation, Pero este cuerpo se destruye, como ya les comenté, no es un cuerpo real, es un cuerpo creado por un dios. Y es como termina, así como el personaje de, ¿cómo se llama? De God of War. God of War. Sí, Kratos. Sí, se parece un poquito a Kratos, pero honestamente, si vas a plagiar, plagiarlo chido. Y se ve bastante interesante porque ya no se parece a Hulk. Se ve un poquito más temible. Aquí no aparecen sus cuchillos, pero utiliza dos cuchillos. Se ve un personaje bastante interesante a partir de esto. Desafortunadamente, para las personas que están leyendo o que han leído Guardians of the Galaxy o leyeron Annihilation, ¿qué es lo que hace Drax? Se ve muy chido. Grita muy fuerte. Está haciendo básicamente una caracterización de Clint Eastwood. Casi no habla cuando habla, nomás gruñe. Pero no hace mucho. Pero honestamente, al menos ya se ve más interesante. ¿Algo que quieras decir acerca de Drax? Y que desde luego es un personaje que ya está anunciado, va a salir en la película de Guardians of the Galaxy. ¿Por eso escogieron así? Claro. ¿Es Vin Diesel? No. Daniel Batista. Es un luchador, ¿no? Básicamente, que no sé qué tanto tenga de actor. Pero, pues básicamente lo que hacen es todo equipo necesita un hombre fuerte, todo equipo necesita como que la imagen imponente, pues o sea, escogieron a Drax. Sí. ¿Qué hablamos? No, tienen suerte que detesto sentirme pegajoso, si no me disfrazaría algún día, haría un cosplay de Drax y Destroyer, pero no me pondría tanta pintura. Sí, no, sería demasiada pintura. Pero bueno, continuamos. Dos de los, en serio, verdaderamente grandes contrincantes de Thanos fueron dos personajes que fueron creados aparte y que sin embargo se volvieron los personajes más importantes como enemigos de Thanos. Uno de ellos es Capitán Marvel. Si ubican al Capitán Marvel, no al que grita Shazam. Lo tengo que hacer, lo siento. Perdón a todas las personas que no están poniendo atención, los voy a asustar. ¡No, que grita! ¡Shazam! O sea, este. ¿Ese? No me refiero al que utilizó Marvel. ¿Ves? El joven salió corriendo de ahí de atrás. ¡Fuego! No, grita Shazam. Resulta que el Capitán Marvel, este personaje fue creado por Marvel en los años 70 exclusivamente para amarrar la licencia, para que nadie más pudiera utilizar el nombre Capitán Marvel en una portada. ¿Ok? Pero en realidad, el que se merece llamarse Capitán Marvel... ¡Qué bueno que lo hizo esto! El que merece llamarse Capitán Marvel es este, porque fue el primero, en 1940. Pero bueno, no importa, afortunadamente el Capitán... Que me encanta. Capitán Marvel, porque él es un alienígena de la raza Kree, y escribe su nombre Marvell. Pero la gente de la Tierra, porque es muy estúpida, cuando le dice, hola, ¿qué tal? Soy el Capitán Marvel. Capitán Marvel, venga. ¿Qué onda con eso? ¿No? Pero bueno, se vuelve un héroe bastante ridículo cuando aparece, porque no tenía mucha fuerza, no tenía un traje muy interesante, era blanco, con verde, tenía que un mundo, tenía Saturno básicamente, ¿no? Muy Kree. Pues lo que pasa es que en el caso de los Kree, se ponen acá, es un círculo con una línea, es capitán con dos líneas, eres teniente, con tres eres general y así, ¿no? Pero bueno, a donde voy con esto es que finalmente le cambian el traje, a este traje que está divino, lo vuelven rubio, porque tenía el pelo blanco originalmente. Aquí todavía lo tiene blanco, pero eventualmente lo tendrá rubio. Lo vuelve en el protector del universo y lo hace un personaje bastante interesante. Cuando todavía tiene el cabello blanco, es cuando se enfrenta a Thanos por primera vez. Si estoy en lo correcto, el cubo cósmico fue creado por Jack Kirby en un cómic de Capitán América. Lo estaba utilizando el Red Skull para cambiar y modificar la realidad. Pero nunca le dieron mucho juego. Nomás lo usaron una vez y para de contar. Pero la idea del cubo cósmico, una herramienta para cambiar y modificar la realidad a tu antojo, le encantó a nuestro buen amigo Jim Starlin y lo usa constantemente. Y aquí lo que estaba haciendo nuestro querido amigo Thanos era buscar el cubo cósmico, como podamos ver, ¿ok? Y de esa manera poder remoldear el universo. ¿Y por qué lo quiere hacer? ¿Por poder? No. ¿Lo quiere hacer para demostrarle a la gente que él es el más inteligente de todos? No. ¿Por qué lo quiere hacer, mi querido Carmix? Por amor. Qué lindo, ¿no? O sea, qué hermoso. ¿Quién no mataría todo un universo por una mujer? Yo sé que lo haría. Sí. ¿Y quién es su amante? ¿Quién es la persona que él más ama más que todo el universo? La muerte. Ok. Su primer y único amor. Y es muy curioso, ¿no? Porque digo yo, todos tenemos un tipo, ¿no? Todos tenemos un tipo. Algunos gustan gorditas. Algunos gustan flaquitas, algunos gustan con mucho gusto. ¿A quién les gusta esqueléticas? No sé. Pero hay. Y de hecho aquí aparece su verdadero amor. La muerte. La literal muerte. Y lo más... ¿Qué te puedo decir? Dijo, hey, Me plagio a Darkseid, me plagio a los Jawas, no importa, yo plagio por todas partes. Sí, sí, tristemente. Lo que pasa es que en ese momento, eran los años 70, así demostraban personaje misterioso, ¿no? Encapuchado. Esto era, ¿no? Así, es que, por decir, por, no, no, lo digo buena onda. Personajes inteligentes, ¿no? Reed Richards tenía aquí blanquito, ¿no? O lentes. O lentes. Playboys, digo tacho, ¿no? ¿No? Personaje misterioso, capucha y ojitos brillantes, ¿no? Cada quien, cada quien. Pero bueno. Él tiene que buscar el cubo cósmico para tener poder remoldear el universo al antojo de él y obviamente todo para satisfacer a su mujer. Pero lo curioso es, y eso es algo que me encanta, no sé qué te parece a ti, ella nunca le habla. Siempre está al lado de él, pero nunca le habla. Y él dice, es que te quiero, es que te amo, es que eres mía. Él, es que traje flores, te traje un universo completo, te traje el cubo cósmico. Cualquier parecido con la vida amorosa es pura coincidencia. Y eso me encantó, ¿no? Porque le estás dando a la mujer todo, totalmente completo, y ella ni te voltea a hablar. Levanten la mano los que han sentido eso. Ya, bueno, sí, los todos, ya, hombre, todos somos nerds, por favor. Bueno, tú ya tienes suerte, ya estás enamorado, tú muy bien. Afortunadamente no le aplicaste lo mismo que le aplica la muerte a Thanos. Qué bueno. A mí me la han aplicado con demasiada frecuencia. Pero no hablemos de eso. Consigue el cubo cósmico. Afortunadamente, nuestro amigo Captain Marvel lo logra detener. Y de esa manera te va a buscar otros territorios que conquistar. Y normalmente empieza a conquistar cosas en el espacio para que del espacio regresar a la Tierra. Y tenemos sus enfrentamientos con Adam Warlock. Mi querido Carmix, ¿nos puedes contar de dónde viene Adam Warlock? ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien sabe su origen? Ah, ¿verdad? Para empezar, Adam Warlock, así como lo ven, ha cambiado mucho a través de la historia. Y de hecho, su nombre original era otro nombre. ¿Alguien sabe cómo se llamaba? Es el nombre más fácil. En español tiene dos letras. Y un acento. Y un acento. ¿Él? Gracias. Un aplauso para el joven. Muy bien. Arriesgado. Él aparece por primera vez en las páginas de Fantastic Four, en sus primeras épocas. Y efectivamente era conocido como Him en inglés. O sea, él. Y básicamente pues era un ser misterioso, de energía, era algo cósmico, pero no se sabía gran cosa de él. Eventualmente... Bueno, lo que pasa es que hay un grupo de científicos, científicos llamados The Enclave, y querían crear la perfección humana, ¿ok? Y lo que deciden hacer es unir todos sus intelectos y crearlo, y terminan creando a él. Pero la cosa es que él, qué horrible, Adam Warlock, mejor conocido en ese entonces como él, nombra a sus padres o juzga a sus padres imperfectos, porque ellos lo querían crear para conseguir poder. Lo querían crear para que él los ayudara a conquistar la Tierra. Y le dijo, ustedes están pensando muy bajo. Yo tengo que pensar, como tú mencionas, de manera cósmica. Utiliza el poder cósmico que él tiene para irse del universo y explorar la galaxia. ¿Y cómo se llamaba su esposa? Bueno, su pareja. Bueno, sí, porque eventualmente deciden... ¿Alguien vio la... ¿Cómo se llama? The Bride of Frankenstein. La esposa de Frankenstein. La novia de Frankenstein. Y sí... Eventualmente el Enclave, porque uno de ellos muere en su primera aparición, los tres restantes crean a una versión mujer, y si ya le pusieron uno él, la otra se debe llamar ella. Muchas gracias. No, me encanta la Silver Age. Fácil. Es fácil. Pero resulta que este personaje sale volando por la galaxia, por el espacio, con un traje aún peor que este. Si creen que este está feo, deberían de ver el original. Es igualito a este, ¿no? Excepto que no tiene el cinturón, las sombreras son mucho más largas, más gigantescas, y tiene un símbolo. ¿Qué símbolo creen que tiene? ¿Cómo adoro a Fred por hacer esto? ¿Qué símbolo creen que tiene? Tiene el símbolo del Capitán Marvel. O sea, no solo utilizaron al Capitán Marvel para que Marvel, para que DC no pueda poner el nombre Capitán Marvel en sus cómics, también le plagian el símbolo y además los colores. Checa los colores. Checa la capa, es amarilla. Checa el traje, es rojo. Igualito a nuestro buen amigo Capitán Marvel, ¿no? Entonces fue así. Pero bueno. Tal vez eso fue lo que hizo que me llamara la atención del rayo de Captain Marvel. Y resulta que él termina en otro planeta, igualito a la Tierra, es el clon imperfecto de la Tierra, donde no existe la maldad. Pero un hombre llamado el Hombre Bestia, que es un lobo, transformado a mitad ser humano, como un lobo antropomorfo, creado por el High Evolutionary. Demasiados orígenes y no tenemos tiempo para entrar en todos ellos, más confíen en mí. Y resulta que él introduce la maldad a este otro mundo. Adam Warlock está ahí, detiene al Mandis y tiene que morir, tiene que dar su vida literalmente como Jesús, y de hecho es crucificado para salvar a este otro mundo de los pecados involucrados o creados gracias al Mandis. y de ahí se va a volar por el espacio, después de su muerte, entre comillas, renace obviamente, y se va a volar por el espacio a encontrar otros villanos con quien enfrentarse. Algo muy curioso del personaje es que él, cuando fue creado, tenía energía cósmica, tenía superfuerza, podía volar, sobrevivir en el espacio, pero algo que no tenía era eso que tienen en la frente. ¿Saben qué es? ¿Perdón? ¿Una gema del infinito? Una gema del infinito, ¿sabes cuál es? No te preocupen. No, no, no va a haber examen, pero bueno, aquí se los pongo. Aquí está. Si es la verde, es la del alma. Originalmente todos, me estoy adelantando aquí, qué lástima. Bueno, todo el mundo sabía, o todo el mundo pensaba que todas eran del alma. Pero no, más adelante descubriremos que cada una de las gemas tiene un poder muy específico. En el caso de esta gema, tenía algunas cosas. Podía disparar rayos. Tenía una, ¿cómo puedo decir esto? Era casi como adictiva, parasitaria, exacto. No te la podías quitar. Cuando te la pegabas, se volvía parte de ti, se volvía parte de su alma y la necesitabas. ¿Perdón? Casi como un simbionte. O sea, porque como se adhería a tu alma, tú ya la necesitabas físicamente. Se fusionaba con tu alma misma. Entonces, lo que quiso hacer Jim Starlin para emular la adicción, porque en los años 70 todo el mundo estaba drogándose, ¿no? No, vamos a ser honestos, ¿no? Pero después lo volvieron como un poquito más zen. No, es que se une con tu alma y bla, bla, bla. Igual que en los 70s. Y lo curiosamente es que cada vez que él mataba a alguien, absorbía su alma y la llevaba dentro de esta gema. Y en la gema era como básicamente la Disney, ¿no? Todo el mundo estaba feliz, era todo paradisiaco, todo el mundo se llevaba. Y me encanta, ¿no? Porque eventualmente nuestro buen amigo, espero que no les mate la historia, Adam Warlock muere, se va dentro de la gema y encuentra a todos sus amigos y a todos sus enemigos que han muerto y que él ha absorbido y lo reciben. ¡Eh! ¿Cómo estás, Adam? ¡Eh! Te acaba de matar, o sea, no entiendo, pero bueno, no importa. Resulta que nuestro buen amigo Adam Warlock tiene esta gema y todos pensábamos que todas las otras gemas que habían, que eventualmente veremos, eran del alma y para de contar o tenían las mismas capacidades. Curiosamente, cuando él está volando por el espacio, se enfrenta contra una iglesia, porque si ya fuiste un mártir, si ya fuiste el Mesías en una tierra, pues ¿por qué no te vas a pelear con todas las religiones? ¿No? Y hay una religión que se llama, o una iglesia que se llama The Universal Church of Truth, la iglesia universal de la verdad. De la verdad. Que curiosamente esas son todas las iglesias, ¿no? Pero bueno, no hablemos de eso. No hablemos de eso. Pero bueno, se va a enfrentar contra ellos. Y curiosamente se va a enfrentar contra el líder de la Universal Church of Truth. ¿Sabes quién? ¿Cómo se llama? No, ese sí no me lo sé. Se llama The Magus. Y nomás. Ah, Magus. Y recuerda que eran los años 70. Chéquense el afro. Bien, eso. Nada dice. Shaft. Nada dice soy el nuevo Mesías. Galactic Shaft. Nada dice soy el nuevo Mesías. Con un afro de 2 metros. Y con un traje de baño que muestra todo. O sea, che, ¿qué onda con eso? Les repito. ¿Qué onda con las piernas descubiertas? O sea, no entiendo. Pero, ¿cómo está sentado con el bikini? Aquí tenemos... ¡Ey! Nada dice, soy el nuevo Mesías. Show the Jews. Cuando le está mostrando todo el equipo. Pero bueno, no hablemos de eso. Notarán algo muy interesante. Vean el traje tan revelador de Adam Warlock. Vean el traje tan revelador de Magus. Warlock. Magus. Warlock. Magus. Ya estuvo. ¿Quién es el Magus? Warlock. ¡Gracias! Exacto. Es el Adam Warlock malo del futuro. Que va al pasado a vencer a sí mismo. Dios mío. A sí mismo cuando todavía es bueno. Qué gacho que la versión mala sea el negro con afro, ¿no? La sutileza y Jim Starlin no son uno. Es como que bastante claro lo que quiere decir. Y además, sí, como estamos usando el shaft. ¡Pero no hablemos de eso! Notarán el rayo que tiene aquí en el pecho. Así es el traje, literalmente, es el traje idéntico que tenía Warlock antes de este. Nomás eran los colores son los que cambian. Pero bueno. The Magus se enfrenta a nuestro buen amigo Adam Warlock. Y resulta que Thanos viene a ayudar a Warlock. Porque hasta se pueden hablar con Eternity, que es básicamente el universo Marvel. Todo lo que es el universo. Y se pone a platicar Warlock con él y le dice, es que tienes que entender una cosa, entre dos males tengo que escoger el menor. Y curiosamente, entre el Magus y Thanos, el menor mal es Thanos. Y el trabajo de Warlock era trabajar con Thanos para vencer a Magus. y destrozar la iglesia. Igual la sutileza de Jim Starlin. Si no, quedaba cero. Claro que era ateo. Tengo que matarme a mí mismo en un futuro y después vencer a la iglesia. Pero bueno, aquí tenemos a nuestro buen amigo Thanos, que es cuando se enfrenta a Warlock. Y aparentemente alguien le dijo a Jim Starlin, ¿sabes qué? ¿Y si le cubren las piernas? Era chido, ¿no? Como que respetarías más a tu villano. Le puede dar frío en el espacio. Exacto, sí. Y dice Starlin, ¿neta? No sé, ¿neta? No sé. Como que estaba indeciso todavía si descubrir piernas o no en los villanos, pero bueno, lo hace. Y como podremos ver, siempre a su lado está su llave, digo, su esposa, digo, su novia. Su novia. La muerte, ¿ok? Como podemos ver ahí, siempre. Nomás lo está troleando, ¿no? Como todas. Sí. Como todas. Pero bueno, lo que también quiero mostrarles es, como pueden ver, aquí tenemos un Skrull. Ven el rostro del Skrull. Ven el rostro de Thanos. Hay una cierta similitud. ¿Papi? Casi es una cierta similitud, entonces... Aunque no es parte del canon de que Suisan era un espía Skrull, yo creo que es una buena idea, es una buena hipótesis, podría decir. Pero bueno, aquí es como podemos ver también que ya cambió un poco el rostro, cambió un poco el cuerpo, un poquito más grande el físico, ¿no? Bueno, efectivamente ya logran vencer a la iglesia, tienen todo este rollo con nuestro buen amigo, todo este rollo Magus. Con Warlock. Vencen a Magus, se tiene que matar Warlock, y cuando se muere... Se mete su espíritu dentro de la gema del alma, ¿ok? Y eso le da otra idea a nuestro buen amigo Thanos para destruir el universo y que la muerte esté feliz con él, ¿ok? ¿Cuál es el esquema de esta vez? ¿Lo ubicas? No. Aquí hay una gran pista. Ok, si me alcanza a ver, espera. Es la gema del alma. Thanos, es Warlock que está dentro de la gema del alma. Exacto. ¿Va a ocupar las gemas? Va a ocupar las gemas por primera vez. Para todas las personas que leyeron Infinity Gauntlet, que está por aquí, ¿no? Dijeron, ¡ah, es la primera vez que las unió! ¡No! Escuchen Comic Manía todos los miércoles a las 5:30 para que sepan todo lo que ocurre, todo lo que pasa en el universo Marvel, al igual que en el universo DC. Y para leer contar, porque no tengo tiempo para leer más cómics. Pero lo que voy con esto es la primera vez que él une todas las gemas para hacer algo, es esta vez. Se enfrenta contra los Avengers, porque ya está muerto Captain Marvel y muere de... De cáncer, tristemente. Es una de las muertes más sonadas en el universo Marvel. De hecho, es una de las primeras novelas gráficas, ¿no? De la serie de graphic novels que tenía Marvel. Era Marvel Graphic Novel número 2, me parece. Es el 1. El 1, perdón. ¿Tú lo tienes, Lyoko? Te lo ganaste, ¿no? ¿No? Ah, okay. ¿Alguien se lo ganó? ¿Alguien lo regalamos una vez en Comic Manía para que vean que de vez en cuando vale la pena escuchar el programa. No eres tú. Bueno, entonces resulta... Y resulta que acá se enfrenta contra los Avengers, se enfrenta contra el Hombre Araña, se enfrenta contra la Mole. Y lo que está haciendo es juntando todas las gemas. ¿Para qué? Va a agarrar las 6 gemas de poder, que él las conoce exclusivamente como Soul Gems, y todas son verdes, y las va a unir. ¿Para qué? ¿Qué creen que va a hacer? ¿Carmix, tienes alguna sospecha? Va a crear un arma, el arma definitiva de Thanos, que es un guante. Que en ese guante las va a juntar todas y crea el guante del infinito. Eso lo hace después, pero ¿qué es lo que es la primera vez que las une? Entonces, chéquense, eran los años 70. Junta estas 6 gemas, que en ese momento todavía no sabe lo que pueden hacer. Tenemos la del tiempo, que puede modificar el tiempo, hacer que las cosas crezcan más rápido, se alenten más, o puede viajar a través del tiempo y del tiempo. La del espacio, puede viajar a través del espacio, teletransportarse. La del alma, puede controlar el alma de las personas. Y su alma también, la de la realidad, puede modificar y reestructurar la realidad a su antojo. La del poder, que le da más fuerza y le da fuerza a las demás gemas. Y la de la mente, que puede controlar a la gente. Son gemas muy poderosas, como eventualmente descubriremos en el guante del infinito. Pero acá lo que decide hacer es juntarlas, hacer una grandota. Y hacer que explote, para que explote el universo. Un aplauso para los 70s, en serio. Ese nivel de imaginación. Una bombota. Bueno, era la época también del terror de la Guerra Fría, las bombas nucleares. Yo creo que iba muy de la mano todo eso, ¿no? Total y completamente la sutileza y Jim Starlin nunca han sido amigos. Pero bueno, eventualmente viene todo esto. Los Avengers lo detienen porque si no, pues no estaríamos aquí, ¿no? Y de la gema del alma sale el espíritu flameante, aparentemente muy bien dotado, de Adam Warlock. ¡Qué mal se ve esa imagen! No sabes qué feliz estoy que Itachi no trajo a su hija el día de hoy. Sí. Porque ahorita en ese momento me estarían arrestando por mostrar esta imagen. Entonces, él sale, su espíritu flameante, de la Soul Gem, se enfrenta a Thanos y lo vence y lo convierte en una estatua. ¿Ok? Y lo mata, básicamente. Pero curiosamente, cuando tu novia es la muerte, eventualmente ella te dice, ¿sabes qué, mi amor? Vas, ve por la pizza, ¿no? Y literalmente es lo que pasa. Pasan unos cuantos años, en los años 80, casi finales de, no, sí, finales de los años 80, principios de los 90, la muerte permite que nuestro buen amigo Thanos salga de la muerte y de esa manera pueda volver a ser su sirviente, su avatar, su chalán, honestamente, como todos los hombres somos de las mujeres. Y le dice, ok, ahora quiero que lo vuelvas a hacer, pero esta vez hazlo bien, porque ya van dos, y va a haber una tercera, compañero. Y le dice, está bien, está bien, está bien. Se agarra y hay un pozo del infinito, y se pone a ver el pozo del infinito para encontrar una nueva manera de destrozar el mundo, y decide en tener un nuevo gran plan. Y creo, Carmen, ¿sabes cuál es su nuevo gran plan? Dentro de Thanos Quest, que es juntar las gemas, ¿no? ¡Exacto! ¡Lo que acaba de hacer! El espíritu, ¡qué gran idea! El espíritu flameante de Warlock lo acaba de vencer y se le dice, y dice, voy a hacer lo mismo. No. Porque déjame decir una cosa, cuando una mujer, en serio, ni te da un beso, te pones mal, ¿eh? Te pones muy, muy mal y ya tu cerebro ya no empieza a funcionar tal cual como debe de ser. Y decide en el Thanos Quest buscar las gemas de nuevo. Han pasado un buen de cosas con las gemas. La última vez que las vimos juntas, las estaban utilizando los antiguos del universo. ¿Sí saben quiénes son? ¿Los Elders? ¿No? Carmix, explíqueles, por favor. Los Elders of the Universe pues son seres cósmicos también, que ellos básicamente dominan o tienen ciertas características que los hace actuar de alguna manera con la gente. Hay uno que es un coleccionista, hay uno que le gustan los juegos, hay uno que le gusta, ¿qué más? Luchar. Le gusta la pelea. Y uno de ellos, cada uno de ellos tendría una gema, ¿no? Sí, lo que termina pasando es que ellos nacen al momento que nace el universo. Sus razas nacen al momento que nace el universo. Como toda los guardianes de oro. Toda la gente de su raza muere. Pero ellos siguen vivos porque tienen un hobby. Que es tan importante ese hobby que los mantiene vivos. Así que les digo a todos ustedes, sigan leyendo cómics. Porque quién quita, mañana nos morimos todos. Pero los que en serio nos gustan los cómics, puede ser que sea nuestro hobby, ¿no? Los estamos Hay uno que se llama El Coleccionista. Nomás quiero decir eso. Y de hecho va a aparecer próximamente en la película de Los Guardianes de la Galaxia. Es el cual tiene el que tiene el pelo raro, acá. Este que está por acá. Es El Coleccionista. ¿Es el otro lado? Aquí está. Sí, sí. De hecho lo va a interpretar a Benicio del Toro. Porque necesitaban a alguien que tuviera el pelo igual de raro. Ahí está ahí. Y resulta que cada uno de esos personajes sobreviven a sus razas porque continúan con este gran hobby, ¿no? Y ellos quieren destruir a Galactus, porque saben que si destruyen a Galactus se cae la balanza. La balanza es eternidad, muerte, y en medio está Galactus. Si alguno de estos personajes muere, el mundo explota y se reinicia. Lo que ellos quieren hacer es destruir el universo actual, para que en el nuevo universo ellos sean los nuevos Galactuses, ellos sean los nuevos Eternities, ellos sean los nuevos Muertes, ellos sean los totales poderosos de este nuevo universo. Y van a utilizar las gemas para destruirlo. Una bomba. Sí, claro. Buena idea. Todo esto sucede en Silver Surfer, en el cómic de Silver Surfer, y al final cada uno de ellos se reparte una de las gemas. Hay un personaje que está en medio del mal, o del orden y el caos, que se llama The In-Betweener. Él se queda con la del alma. Bueno, tú necesito verlas. Necesito verlas porque si no... A ver, aquí están. La del tiempo se la queda el jardinero. ¿Sí saben? No, neta, se llama el jardinero. ¿Saben para qué se queda con la del tiempo? Fue la propina. No. Para el jardinero. ¿Saben por qué se queda el jardinero con la del tiempo? ¿Perdón? Para hacer crecer más rápido las plantas y para detener su crecimiento con esas más hermosas y poder tener el mejor jardín del mundo. Útil. Wow. La del espacio la tiene el corredor. Lo que él le gusta hacer es correr. Pero corre pues, obviamente más rápido cuando tiene esta gema, porque se te está teletransportando, básicamente. Ya no está corriendo tal cual. La de el alma, si lo queda el in-betweener, que como él está entre el caos y el orden, pues no le afecta de esa manera. La de la realidad la tiene el coleccionista. No la utiliza, nomás la tiene como parte de su colección para admirarla y para ver su belleza. Cualquier parecido con los comiqueros es pura coincidencia. Sí, para esos que tienen el cómic en su bolsillo y nunca lo abren, ¿no? Exacto. Pues tenemos el del poder, y obviamente el personaje que se llama el campeón del universo, que es un tipo fornido, todo gigantesco, azul, que le encanta golpear y le encanta pelear es el que tiene la del poder, ¿no? Porque también la sutileza nunca se la ha dado a Jim Starlin. Entonces, yo diría, ¿por qué no le das el de la mente? ¿No? Pero bueno. Y el de tal vez salga algo bueno. Sí, exacto. Y el de la mente lo tiene el Grandmaster, que es el que le gustan los juegos, y lo utiliza para obligar a la gente a jugar juegos con él y también ganarles, porque pues, honestamente nunca le ha gustado jugar justo. Sí, nunca, nunca. O sea, tiene todo esto y lo junta, y ahorita sí, por favor, ¿qué es lo que hace con estas gemas? Eventualmente junta el Guantelete del Infinito, que es esta saga que tenemos acá, que ya ha sido publicada aquí en México por lo menos 3 veces. Una vez publicada por Viz, en 6 numeritos, publicada por Marvel y Televisa en un tomo grandote que es de sagas. Esta edición de hardcover que está muy bonita, lo único que no me encantó fue el verde, que está medio chistoso. Pero la historia es bastante buena. Y básicamente es Thanos tratando de complacer, ahora sí, a su amada, destruyendo o matando a la mitad del universo. Y él se vuelve un nihilista, es decir, una persona que es no le encuentra ningún significado y que es totalmente placer puro, ¿no? O sea, él lo que hace es destruir a la mitad del universo y complacer a su amada, pero se vuelve loco de poder, al grado de que él empieza a modificar las tierras, empieza a hacer su voluntad y quiere un reto, quiere demostrarle a la muerte que puede ganarle a un reto, incluso si no teniendo esas gemas. Curiosamente, algo que le pasa a Thanos es que constantemente él mismo se pone el pie para perder. Eso es muy importante porque chéquense lo que pasa, ¿no? Tú acabas de mencionar, tienes el guantelete del infinito, que eres todopoderoso. Sí, sí. ¿Y qué es lo que vas a hacer con eso? Sí, mi amor, mira lo que tengo. ¿Ah? Mira lo que tengo. ¿Qué quieres que haga con él? ¿Qué quieres que haga con él? ¿No? Como niño chiquito, ¿no? Porque no le han dado un beso. Maldito, o sea, está igual que Drew Barrymore en Never Been Kissed. Entonces resulta que el primer personaje con el que se iba a pelear, con el que se iba a enfrentar, el que iba a ser su gran enemigo durante el Infinity Gauntlet, era el Silver Surfer. De hecho, Jim Starlin empezó a escribir el Silver Surfer porque todos los héroes cósmicos ya estaban muertos. Ya estaba muerto Captain Marvel, ya estaba muerto Adam Warlock, pero por alguna razón u otra nunca lo escribió bien. Siempre a la hora de algo le fallaba. Me imagino que porque el personaje de Silver Surfer fue creado por Stan Lee y Jack Kirby, como que Jim Starlin nomás no le agarraba el gusto todavía. Y a pesar de que Captain Marvel y Warlock no fueron creados también por él, por alguna razón sí les encontró el sabor. Entonces, lo que hace es, ¿por qué no? Son cómics. ¿Qué tal si regresamos a Adam Warlock? No pasa nada. Con una otra. Lo regresamos y ya creo que es tiempo de cubrirle el cuerpo, por favor. Y le trae un nuevo traje donde ya finalmente no está mostrando tanta pierna. Y lo curioso es que lo hace más como más zen, porque después de estar muerto, como que ya entiende los errores que él cometió, entiende los errores que cometió Thanos y ya sabe cómo ganarle. Y de hecho le dan por primera vez como este báculo, ¿no? Y casi está haciendo, es básicamente su cosplay de Gandalf, ¿no? Se la pasa ahí. No, es que neta, está así como, y cada vez que alguien lo voltea a ver, estás como con Dumbledore, ¿no? Así como que, lo que tienes que entender, Harry, es, ¿no? Es casi. No, es que todo el tiempo está dando como sus monólogos así de autoimportancia, de cómo podrán salvar a la Tierra. O creo que también al principio cuando empieza, como que no está seguro si salvar a la Tierra o al universo o no. O tal vez merece que todos moramos, etcétera, etcétera. Nos está juzgando. Ajá, claro. Casi, porque cada vez que protege a la Tierra o el universo, muere. Y pues ya se cansó, ¿no? Ya como tres veces, ¿no? Y aquí tenemos una página. Si estoy en lo correcto, esa es una de las pocas que empieza que dibuja George Pérez, porque solo dibuja las primeras... Los primeros números. Dos o tres números, y ya después Ron Lim toma el control. Y lo que me encanta es, porque, en serio, tienes el poder del universo, ¿qué haces? Le haces algo para tu novia, ¿no? Sí. Mi amor, mira la casa que te hice, ¿no? Porque en serio, ¿no? Chéquense, es como una fortaleza, plataforma en el espacio. Con la figura de la muerte. Con la figura de la muerte. Y tiene sus dos rostros. Tiene su rostro humano y tiene su rostro, Cadáver. Como diciendo, yo te amo como sea, mi amor. Ay. ¿No? Flaquita y bonita o esquelética, no importa, te adoro. Y se empieza a enfrentar no solo contra los Avengers, también se enfrenta contra todas las criaturas de alto poder. De hecho, por aquí arribita, el que está todo feo es Lord Chaos, y aquí está el Lord Order, ¿no? Son el orden y el caos, y les comenté el personaje que se llama The Inbetweener. Está por acá, que, ¿no? Sí, yo creo que es ese. Bueno, está por ahí, entonces resulta que aquí hay un celestial, aquí está el extraño, está Galactus, y todos se enfrentan contra él. Pero teniendo todo el poder del Infinity Gauntlet, no pueden contra él, y los derrota a todos. Pero después el muy bestia se sienta a meditar, a disfrutar su poder y a sentir la galaxia entera. Abandona su cuerpo para explorar y deja el guantelete con todas las gemas ahí. Y Nebula, se ubican a Nebula, una pirata espacial que ella, para causarle miedo a la gente, decía que era la nieta de Thanos, nomás, pero no es para que le tuvieran miedo, pero ella no tenía nada que ver con Thanos. Tiraba nombre. Y la estaban castigando ahí. Ella ve que está Thanos ahí, nota que está perdido, le quita el guantalete y ¡ups! Sí, definitivamente las faldas son su debilidad, ¿eh? Este hombre, si no cae por la muerte, cae por su nieta, ¿no? No sé qué decir acerca de eso. Entonces lo vence ella y está a punto de vencerlo. Y obviamente, afortunadamente, nuestro buen amigo Silver Surfer y Warlock y todos los Avengers se unen y logran derrotar a Nebula, ahora con el guantelete infinito. Y nuestro buen amigo Thanos se da cuenta de que en serio, cortejar a la muerte no le ha traído absolutamente nada, excepto un corazón roto, y se va a hacer un granjero, porque pues, honestamente, cuando no tienes nada mejor que hacer... cuando no tienes nada mejor que hacer, ve a imitar a Superman, ¿no? En la propia gema del alma se mete, ¿no? Y ahí o es un planetoide, no sé. Yo recuerdo que se va a un planeta y se vuelve granjero para olvidarse de todo lo demás, y de hecho... Hace un espantapájaros con su ropa. Sí. Y lo peor de todo es que hace un espantapájaros con su ropa, y cuando viene la guerra infinita, que ahorita veremos, le quita la ropa al espantapájaros y se la vuelve a poner. Y digo, espero que la haya lavado. Honestamente, espero que la haya lavado. Pero bueno, entonces resulta que viene todo esto del Infinity Gauntlet, y después se crea, como todos ustedes saben, después de una gran saga, siempre se crean nuevos cómics. Que duran, no sé, 2-3 años y vámonos. Afortunadamente en Zero Hour se creó Starman, y Starman duró 80 números. Pero son casos raros, casos muy raros. Y este no es uno de ellos. Se llama The Infinity Watch, Warlock and the Infinity Watch. ¿Alguien leyó ese cómic? No. Que bueno, yo siempre lo leí porque honestamente adoro a Adam Warlock y me gustaba mucho el arte de Ángel Medina, el que eventualmente dibujaría Spawn. Que creo que viene a México. Pues llévenle Warlock and the Infinity Watch para que se saque de onda y digan, ¿neta? ¿Alguien compró esto? Además de Carlos, yo y Moisés. Y se llama el Infinity Watch porque ellos observan el infinito. Igual, o sea, repito, la sutileza de Jim Starlin, ¿no? Resulta que estos personajes, son 5 personajes, cada uno tiene una gema. Obviamente Adam Warlock tiene la del alma, Pip tiene la del espacio, Gamora tiene la de... ¿cuál es este? ¿Es el poder? No, la del tiempo. La Moon Dragon, la telépata, le dan la de la mente. Y obviamente al fortachón incontrolable que no tiene cerebro, que puede destrozar todo y lo está haciendo cada vez, destruye el cortel cada 10 segundos, le dan la de poder. ¿Por qué no? Y lo que es, estaba tan mal del cerebro en este momento Drax, cuando le entrega la gema del poder, ¿sabes lo que hace con ella? No. Cree que es un dulce y se lo come. No. Entonces. Bueno. No pasa nada. Pero bueno. ¿Y cómo la recuperó? Ok, entonces continuemos. Porque sí la tuvo que recuperar, porque después de todo esto viene Infinity War. ¿Alguien lo leyó? No. ¿Nadie? ¿No llegó a México? No. ¿En serio? Que yo sepa, no. Y la verdad, después de Infinity War, ya leí suficiente. Ok, resulta, al final de Infinity Gauntlet, nuestro buen amigo Adam Warlock recibe el guantelete de infinito y decide que para poder utilizarlo tiene que sacar a su lado malo y a su lado bueno de sí, para poder ser neutral, totalmente objetivo. ¿Quién es su lado malo? El Magus. Afortunadamente eran los 90s y no había afro, había colita de caballo. ¿Tenía mullet? Afortunadamente no, además era una colita de caballo. Mismo traje, y resulta que él busca la manera de crear doppelgangers. Tal vez no hayan leído Infinity War, pero de seguro vieron al doppelganger de Daredevil. Porque se enfrentó a Daredevil varias veces y de hecho... Más bien al de Spider-Man, es el más famosón. Ajá, y el doppelganger de Daredevil es el que se enfrenta a Daredevil y le destroza el traje para que él se construya su nueva armadura. Exacto. Entonces, 90s. Eran los 90s. Entonces hay un doppelganger cada uno. Y debo admitir, leí la mayoría de ellos porque era muy bonito ver la versión fea, la versión mala de todos los héroes. ¿Perdón? Solo leí esa parte del cómic. Sí, es muy ridícula. Y obviamente... Dice Adam Warlock, la única manera de tener al Magus es juntando todas las gemas, junta el guantelete infinito y se lo roba Magus. Bien. Y pues ya se empieza. Entonces tiene que pedir la ayuda a Thanos. Thanos deja de ser granjero para enfrentarse al Magus. Y aquí es cuando Warlock le da la pista a Thanos. Y dice, si tú nos ayudas, te voy a decir exactamente por qué siempre pierdes. Y cuando finalmente le dice, está bien, Thanos, está bien, te voy a ayudar, porque siempre pierdo, le dice, porque tú no crees que eres merecedor a tanto poder. Básicamente, él no se siente merecedor a su amada, porque no lo está haciendo por él, lo está haciendo por ella. Levante la mano el que quiere con una chava y nomás dice, no, es que no me la merezco, no me la merezco. Lo pasé, lo pasé. Todos lo hemos pasado. ¿Por qué creen que hago la dieta Wolverine, señores? Para ya ser merecedor. Pero no hablemos de eso. No hablemos de eso. Lo que termina pasando es que viene el Infinity War, y la razón por la que existe un Infinity War es porque fue tan popular el Infinity Gauntlet que hay que sacarle jugo. Y cuando algo te funciona, nomás para sacarle el dinero a la gente, pues vamos a sacarle un poco más de dinero. Sacamos un poco más de dinero. No, güey. Saquémosle un poco más de dinero a la gente. Infinity Crusade, la cruzada del infinito. Okay. Si el Magus es el lado malo de Warlock, ¿quién es el lado bueno? La diosa. Tengo muchos problemas con un hombre que su lado bueno es una mujer. No sé qué significa eso. Nunca lo he visto besar a Gamora, entonces no sé. Bueno, ahí sí, para que vean, es una paradoja y está ahí. No fue, ahí fue más útil, porque normalmente se dice que el lado derecho es el lado diestro, es el lado masculino, y el lado izquierdo, el siniestro, es el lado femenino. Aquí la verdad me parece bastante interesante que fue sutil por primera vez, yo creo, que el lado siniestro, el lado femenino, es el bueno. Entonces esa parte como que al menos sí ya se vio un poquito más original. Sí, ¿sabes en lo que no se vio original? Que eran los 90s y la portada del número 1 era especial. Acá. Tenía cromo, obviamente. Cromo de oro. Y ella lo que está haciendo, bueno, ok. ¿No? A ver si ya si pueden trabajar juntos conmigo y ser un poquito de detectives como Batman. Ya vimos cuáles son los planes constantemente de Thanos. Son dos, básicamente. Cubo cósmico, gemas del infinito. ¿Okay? El lado malo de Warlock toma las gemas en el Infinity Gauntlet. ¿Qué hace el lado bueno de Warlock? Cubo cósmico, pero en este lado ya no busca el cubo cósmico, busca varios cubos cósmicos. Hay varios cubos cósmicos. Y de hecho le cambian el nombre, ya no son cubos cósmicos, son los Cosmic Containment Units, unidades de contenedor cósmicas, porque tienen diferentes formas. Hay un rombo, hay un círculo. Es el Tupperware cósmico. Básicamente. Sí, si fueran los 80 se daría un high five, pero ya no, ya estamos en otro siglo, no jueguen. O sea, se lo veo en How I Met Your Mother y digo, no juegues. That's not awesome. Pero no hablemos de eso. Pues resulta que ella decide... ¿Han visto más o menos que el... ¿Algunos han leído Spawn? Seguro sí han leído Spawn. El rollo con Ángela. Sí. Sí es un ángel, pero con tal de matar a Spawn, está lista para destruir mitad de una ciudad, ¿no? Como para el bien de todos... Puede matar a dos o tres personas, puede morir, ¿no? Como esta idea del bien absoluto. Lo mismo piensa Goddess. Está uniendo todos estos cubos cósmicos porque ella siente que el mundo está mal, que el universo está mal. Hay que cambiarlo, hay que componerlo, hay que moderar la realidad a su antojo. Entonces, obviamente, todo esto es culpa de Adam Warlock. Y ya para este ya estaban cansados, ya estaban muy, muy, muy, muy, muy cansados. Yo obviamente lo terminé de leer y fue así, ¿por qué estoy leyendo esto? Y lo que más me encanta es, chequen bien el personaje, chequen bien el look de Goddess. ¿A quién se parece? ¿Les recuerda a alguien? Váyanse literales, váyanse históricos. Váyanse malas películas de Luc Besson. Gracias. Juana de Arco. Y dije yo, wow, ok, ya lo hiciste un Mesías, ya te burlaste de la iglesia, ahora Juana de Arco, o sea, ¿qué te puedo decir? Pero bueno, nuestro buen amigo... ¿César? Sí, espérate, porque es muy importante. Ya tuvo aventuras cósmicas, Thanos. Ya coleccionó los cubos cósmicos, las gemas del infinito. Pues, ¿con quién se va a pelear después? Pues, obviamente, con Kazar. Obviamente. O sea, ¿con Tarzán? Pues claro. Sí, claro. O sea, ya Warlock, Captain Marvel, los Avengers, Iron Man, Kazar. Thor, Hulk, Kazar. De veras que exploraba opciones. Ahí sí le gano. Curiosamente... ¡No! Ah. Kazar lo patea y lo tira un volcán. Es que eso era Sparta. This is Sparta, claro que sí. This is the Savage Land. Ok, ya. Perdón, lo siento mucho. Estamos aquí haciendo chistes y la cámara ni nos está viendo. Pero bueno, son chistes muy visuales y la gente que está escuchando esto en audio va a decir, malita sea, me hubiera gustado estar en Fantástico. Pero les avisé con tiempo, jóvenes, les avisé con tiempo. Pero bueno, y después de que pasa esto, estupidez... Se enfrenta también contra el Thor de ese entonces, el Thor regresando de Heroes Reborn. ¿no? Y también hace una pequeña aparición en la Celestial Quest. La Madonna Celestial. Todas las personas que no sepan todo el rollo de la Madonna Celestial, honestamente no hay tiempo ahorita, claro, pero escuchen Comic Manía todos los miércoles a las 5:30 a través de tu radio online.com.mx. Y si alguno de ustedes me pregunta, con mucho gusto me echaré toda la línea, porque me gusta mucho la idea de la Madonna Celestial, porque obviamente eran los años 70 y les encantaba meter cosas de iglesia por todas partes. Pero bueno, hace esas tres apariciones y no le encantan a Jim Starlin. Dicen, ¿saben qué? Ese no es mi Thanos. Y perdónenme, caballeros, pero yo creé a Thanos y yo soy el responsable de decir quién es y quién no es. Entonces, él busca una manera de responder las preguntas de quién es Thanos y quién no es y por qué es que Casarlo puede ganar a Thanos. ¿Cuál sería tu opinión, mi querido Carmen, de por qué Thanos fue vencido por Casarlo? Yo creo que va por lo mismo, de que él no se siente digno de hacer las cosas. ¡Para nada! ¡Clones! ¡Ay! En los años 90, cuando tienes que resolver algo, bueno, clones. Échale ya el 2000 y cacho. Hay clones. Si a Spider-Man le funciona. ¡Hay clones! Thanos crea un grupo de clones para hacer... No, neta. Para hacer experimentos. ¿En serio? Neta. Hace unos clones, ok. De hecho, en este cómic llamado Infinity Abyss, y sí, es abismal. Y resulta que lo que termina pasando es crear estos clones. Dios mío. Y hay algunos clones que se parecen a él y dice, voy a ver qué tan poderoso es ahorita Thor, le lanza un Thanos. Voy a ver qué tan poderoso es tal, le lanza un Thanos. Y así como que mide, ¿no? Y también decide hacer experimentos con su DNA y con el DNA de los superhéroes de la Tierra. Llegar y mezcla su ADN con ellos. Y de hecho por eso es que tenemos acá el clon Thanos Wolverine. No sé si se alcanza a ver, pero ahí están las garritas. Ah, sí. Están las garritas, ¿no? Resulta que en esta historia 5 clones escapan, como Prison Break, ¿no? Originalidad llamando a Jim Starlin. Uno de ellos tiene los poderes de gladiador de la Guardia Imperial, otro tiene los poderes de Galactus. ¿De Galactus? Sí, neta. Otro tiene el poder del Profesor X. Tiene una cabezota, ¿verdad? Sí, sí, no, yo leí el primer número y dije yo, ¿neta? O sea, inmediatamente cancelé mi suscripción. Pero bueno, entonces resulta que tenemos The Infinity Abyss y aparentemente no es tan popular, pero es tan, como que le llama la atención a ciertas personas que deciden sacarle su propia serie homónima llamada Thanos. ¿Fue serie regular? Fue una serie regular de unos, no sé, 12 números más o menos. Nadie la leyó y creo que tenía a Jim Starlin otra vez. Ya al Milgrom haciendo como que el invitado, pero pues ya nadie le interesaba a Thanos, ya no sabían qué hacer con él, y era como que otra vez el cubo cósmico, o sea, otra vez, ¿no? Entonces ya, como que ni funcionó. Y el tipo como que se fue a hacer granjero otra vez, yo creo. Por años. Y de hecho, si ustedes recordarán, gran parte del inicio de los 2000s. También fue por esa época, un poquito antes, cuando fue el crossover de Marvel contra DC y peleó con Darkseid, ¿no? Se encontró con su imagen, su inspiración. Sí, sí. Pero como que no hicieron como gran cosa con él por muchísimos años, porque también no habían hecho gran cosa con el universo cósmico. Quasar perdió su serie, Nova no tiene una serie. Y los héroes, entre comillas, cósmicos que tenían algo de series, siempre ocurrían alrededor de la Tierra. De hecho, si tú recordarás, pues en esa etapa Silver Surfer tenía... Estaba en la Tierra. A veces estaba flotando por el espacio, pero la cosa que tenía muy malos artistas, eran historias muy, muy poco interesantes. No le daban cariño ni cuidado a los seres del espacio. Viene Annihilation y empieza como que a pegar... Y en algunos números de Silver Surfer aparece Thanos. Su aparición es tan, sin embargo, que honestamente ni me acuerdo qué es lo que pasa. Yo me eché todo Annihilation, al menos todo lo que pude. Por eso le dije a mi bien amigo Beto Calvo que nos acompañara el día de hoy. No pudo estar. Pero por cuestiones de trabajo no pudo estar, desafortunadamente. Nos podría decir un poquito más de la intervención de Thanos. Pero yo les digo de esta manera. Este cómic lo leí así rapidísimo. Porque honestamente me estaba dando mucha flojera la cantidad de tie-ins que tenía. Lo pasé aprendiendo tan rápido que me acuerdo de muchas cosas, me acuerdo de muchas escenas, no me acuerdo absolutamente nada de lo que hace Thanos. Entonces, imagínate, de ser el antagónico en tres series importantes y una cuarta serie no tan importante como Infinity Abyss, se pasa a ser un personaje de apoyo de Nova y de Silver Surfer y de Super Skrull, de los Guardians. Y básicamente lo que pasa con nuestro buen amigo en Annihilation. Y aquí en Thanos Imperative, ¿sí lo leíste? No. Beto, te extrañamos, en serio, porque... ¿Alguien leyó esta etapa de Thanos, Imperative, toda la etapa cósmica? Beto, calma. Ok, ¿por qué no la leyeron? O sea, yo tengo una razón de por qué no la leí, pero alguien que diga, ¿por qué no les interesó? ¿No sabías que existía alguien más? ¿Eh? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no lo agarraron de las mesas, así como para ojerlo? No les llamó la atención. ¿Por qué no te llamó la atención? No tenía grandes héroes. Exacto. El problema con esta etapa de los héroes cósmicos es que se nos fueron presentando como que ahí están. pero desafortunadamente, como está tan desapegado de la Tierra, tú no sientes que lo que esté pasando en el universo le esté afectando a los cómics que lees, o sea, a Spider-Man, a los X-Men, a Wolverine, etcétera. Yo creo que por eso ahorita lo que están haciendo es acercar, en esta saga que estamos hablando, que vamos a hablar de Infinity, es acercar la etapa cósmica a los héroes que ya leemos. Me dicen que la saga cósmica de Marvel, todo Annihilation, Annihilation Conquest, es muy buena. Y sí tengo muchas ganas de leerla, pero sé que es muy vasta. Y me estoy segurísimo que debe estar muy padre. Pero como no fue algo cercano a mí, yo creo que por eso es que a mucha gente no le entramos. ¿Alguno de ustedes leyó la saga de Galactic Storm? ¿No? La de los 90. La de los 90. Fue, creo que llegó aquí en México. No, con razón nadie la leyó. Bueno, yo la leí, yo tuve la oportunidad de leerla y era básicamente una operación militar en el espacio de los Avengers contra o tratando de detener o minimizar los daños que estaban ocurriendo entre un pleito entre los Shi'ar y los Kree. Galactic Storm en la época de la tormenta del desierto. Tiene algo que ver. Efectivamente. Entonces lo que estaba... Y obviamente los Avengers son como los americanos tratando de detener la invasión, ¿no? Sí. Porque son buena gente, ¿no? Pero ellos están en el espacio, y lo dije totalmente sin cinismo, porque yo sí creo en los americanos. Dios, no sé por qué. No sé por qué. Tal vez mis años viviendo ahí y mi tatuaje de Batman, no sé. Pero resulta que se van al espacio y por alguna razón yo lo compré todo y me entretuvo. ¿Por qué? Lo acabas tú de decir, tú también. No había héroes interesantes en estas sagas, pero en esas pues tenías a Goliath, tenías a Capitán América, tenías a Thor, tenías a Wonderman, mi ídolo Wonderman, y dices tú, bueno, pues mismos son los héroes que yo conozco, aunque sea en el espacio, que no me interesa tanto, me gusta más cuando las cosas suceden en la Tierra. Por alguna razón u otra me llamó la atención porque al menos eran los héroes que yo conocía. Exacto. Pero te presentan unos guardianes de la galaxia que no son tus guardianes de la galaxia, como podemos ver, creo que aquí están los dos, ¿no? Lo que todos conocemos son a estos, pero los que nos presentan son a estos. Entonces, en la película. Exactamente, entonces, ¿qué onda con eso? ¿No? Después tienes a Thanos, que lo has visto tantas veces. Pues honestamente ya cansa, ver, otra vez va a buscar las gemas del infinito. Y de hecho, el primer número de Annihilation es bastante bueno. Pero después dices, ¿hacia dónde va a ir? Y lo que termina sucediendo en Annihilation, que yo lo leí todo, era como una crónica de una guerra. Y veías número tras número de cómo está pasando la guerra, cómo las caídas, cómo pierden, cómo ganan. Y yo, pues, para eso, pues, veo Star Wars. Como que me gusta más y tiene mejores efectos especiales, ¿no? Entonces, ese fue como que el problema. Tanto así que vino esos diseños en Imperative y ni le puse atención. Creo que, hasta donde yo sé, un grupo de héroes se junta para ir a cazar a Thanos. Ok. Y dije yo, ok, se les acaba de ocurrir. O sea, estaba siendo granjero. ¿Por qué no lo atacaron cuando estaba de granjero? Tal vez hubiera sido más interesante. Ahorita ya como que ya está listo para volver a atacarte, pues está cañón, ¿no? Entonces, como que no le puse mucha atención. Y después ya apareció ahorita en Avengers Assemble, ¿ok? Ya como que algo un poquito más cercano. ¿Y por qué aparece en Avengers Assemble? Porque desafortunadamente Marvel, al igual que Brian Michael Bendis, están tratando de adivinar qué es lo que va a hacer Hollywood. No, con Thanos. Y nunca la atinan, ¿no? Que es algo muy curioso, yo me acuerdo muy bien. Todos ustedes, me imagino que odiaron, al igual que yo, la de este, ¿cómo se llama? Episodio 1, Star Wars, ¿no? ¿Okay? Pero antes de odiarla, teníamos muchas esperanzas. No, y la razón por la que teníamos muchas esperanzas es porque existía un universo expandido. Que muy, nos, bueno. Muy bueno. Que nos contó historias posibles, probables, que sucedieron antes, durante y después. Sí. Pues dijimos, si se parece a eso, va a estar bueno. Va a estar muy bueno, ¿no? Si exploran un poquito de Han Solo, si vemos qué onda con Chewbacca, si vemos qué onda con los Jedi, con los Sith. Y después nos entregan episodio 1, que es una basura, ¿no? Pero ahí salen algunos rumores, ¿no? Es que el próximo número, en el episodio 2, en la próxima película, se van a pelear Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker, se van a pelear por el amor de una mujer. Se van a pelear los dos porque los dos quieren con Padme. Iba a ser una película romántica. Y salieron todos los rumores. Y nada. Tuve ese episodio 2 y nada que ver. Pero ya habían docenas y docenas de fanfiction entre mis amigos y yo, ¿no? De cómo se iban a enfrentar. Más interesante, seguro. No, sí, claro. Cualquier cosa es más interesante que el episodio 2, honestamente. Pero a mí me da mucha risa cómo todos mis amigos estaban diciendo, no, es que lo que va a pasar. Y te lo decían, y te lo cuentan tus amigos. Es un rumor de internet, es un rumor que está saliendo volando. Y te lo cuentan como si fuese totalmente real. Sí, sí, sí, es que Anakin se va a sentir tan celoso que se va a enfrentar. Por eso odia a Obi-Wan. Sí. Ok, cálmate, ¿no? Relájate. Nos esperamos 20 años, vamos a esperar unos 10 días más y ya vemos la película. No la cuentes ahorita. Y básicamente lo que está pasando ahorita, ¿no? Que no saben cómo qué van a hacer en Disney, ¿no? ¿Qué va a hacer en Marvel? Y ya toda la gente de Marvel está haciendo como que asunciones. Yo les garantizo una cosa. Obviamente, eventualmente, Thanos se va a enfrentar a los Avengers, te lo garantizo. Seguro. Pero te puedo firmar que lo que no va a pasar es que sus secuaces van a ser el Zodíaco. Eso te lo apuesto. Sí, ¿Sí? ¿Saben quién es el Zodíaco? Ok. Dios mío. Hay un grupo de criminales, una sociedad, una organización de criminales, y todo lo que los une es que creen mucho en la astrología. Porque es el universo Marvel, ¿no? ¿Escuchan el espacio del orden? ¡Todos los jueves! Todos los jueves. Resulta que el Zodíaco, obviamente hay uno, son 12 miembros, y cada uno de estos miembros obviamente representa su signo personal, ¿no? Para ver los cabellos del Zodíaco, mejor ver los cabellos del Zodíaco. Pero ahorita puedo decir en los... Y lo más bonito es que ahorita, aquí los trajes, aunque no lo crean, Mark Bagley los compuso bastante. Lástima que no agarré los originales, porque los originales eran ridículos. Pero creo que este Zodíaco que armaron aquí no es el Zodíaco con el que peleaba Nick Fury, es totalmente otra cosa. Exacto. Sí, pero el Zodíaco original, por decir, empieza, porque tú lo acabas de mencionar, se peleaba contra S.H.I.E.L.D. y estaba Scorpio. Exacto. Scorpio es el hermano de Nick Fury, su nombre es Jack Fury. ¿Okay? Y de ahí decir, bueno, si ya tenemos a Scorpio, que tiene la llave del Zodíaco, que es una como elemento mágico, ¿no? Vamos a unir a 11 personajes más y ya de esa manera tenemos el Zodíaco. Pero no, había uno que tenía una cabeza de toro. O sea, neta, digo, cuando lo ves con el Minotauro, es Grecia, ¿no? Pero cuando lo ves así, un tipo con una cabezota de toro diciendo a la Capitán América, no podrás contra mí, es Capitán América, es una cabeza de toro. Exacto. Pero bueno, eso te puedo garantizar que no. Y obviamente que... Es divino. Ok. Thanos crea un nuevo Zodíaco para que le roben un elemento de poder y él lo pueda utilizar contra los Avengers. ¿Qué elemento de poder es? El cubo cósmico. Gracias, sí. ¿Por qué el cubo cósmico? Porque el cubo acaba de salir en los Avengers. Tesseract. Exacto. Tesseract en la película de Avengers. Que de hecho ya le van a cambiar el nombre a los cubos cósmicos. Pasamos Tesseract. Obviamente. Sí, entonces pasó eso. Y después también vino acá Thanos Rising, ¿ok? Que es esta nueva miniserie que está por acá, ¿ok? Que... Lo que no me gusta, como acabo de mencionar, hay ciertas cosas que adaptan bastante bien y algunas cosas que modifican, como esto de que Suizan ve la maldad detrás de los ojos de su hijo y sabe que es maligno y lo quiere matar desde que lo ve. Está todo el rollo de que no empieza malo, pero se transforma en malo. Que dice, bueno, ok, es una jornada del villano, no tengo ningún problema con eso. Le abre las entrañas a la madre para ver dónde vino, se me hace bastante correcto. Pero lo que no me gusta es que destrozan la cosa más importante de la relación, muerte, Thanos. Exacto. ¿Os podrías decir qué es, mi querido Carlos? Bueno, como estuvimos explorando en todo lo que platicamos de Thanos y la muerte, Thanos quiere agradarle a la muerte y quiere congratularse con ella y ganarse su amor. Y la muerte no lo pela, ¿están de acuerdo? En esta versión, en este nuevo origen, la muerte es quien de alguna manera lo induce al mal, lo empieza como a seducir. Entonces, a ver, no, ya no checa todo lo que ha estado haciendo Thanos durante toda su historia para poderle agradar, ¿no? Sí, y no solo dice, hola, ¿cómo estás, mi amor? O además dice, hey, ¿qué onda? No. Tienen largas pláticas, sí. Largos diálogos, donde ves como ella lo seduce hacia el mal. Pero ese es el problema que yo encuentro con esto. La muerte no es mala, la muerte es la muerte. ¿Ya leyeron Sandman? Léanlo por amigos. Sandman nos lo pone muy poéticamente. La muerte solo es, la muerte solo existe. Es una fuerza del universo. No te quiere, no te odia. Nomás es. Y de hecho me encanta cómo lo utiliza Neil Gaiman, que cada vez que alguien muere, la muerte llega ahí para recibirlos, con una sonrisa. Es decir, ¿cómo estás? Vete para mi casa, hay fiesta. Básicamente, la muerte que utiliza Neil Gaiman es, decidió hacerla de esa manera, porque él piensa, cuando yo me muera, yo lo que menos quiero ver es una calavera, como la muerte que está en Marvel. Lo que menos quiero ver es a un tipo con una guadaña. Yo quiero ver algo que me haga sentir feliz. Y de hecho hay una mitología. Yo vería esto. Por ejemplo. Símbolo de Watchmen. Hay una mitología. Háblale, estás aquí. Que la muerte es como que la relación final con los seres humanos, de que te enamoras de ella. Por eso es que tiene cierta lógica que Thanos se enamora de la muerte. Y la versión que usa Neil Gaiman de la muerte es una mujer hermosa. Para que cuando un ser humano, hombre, mujer, como sea, lo vea, sienta esa afinidad, sienta que es algo positivo que llegó al final de una jornada. Es algo mucho más bonito que esto. De hecho, hay un número, se me olvida el número exacto, pero es un número al inicio del run de Gaiman, de Sandman. No, un poquito después. Cuando hay un personaje que seguro ninguno de ustedes se acordará, pero si están leyendo los nuevos cómics de los nuevos 52, de la JLA o de la Justice League a secas, hay un personaje que se llama la Mujer Elemental o Element Woman. Ah, que se puede transformar. Urania Blackwell. Gracias. Hay una historia donde ella, antes de los Nuevos 52, adquiere los poderes de Metamorfo, pero ella no está contento con ellos porque Metamorfo los utiliza para hacer el bien, para ser parte de los Outsiders, para ser parte de algún equipo de superhéroes, pero ella no quiere ser superhéroe. Ella nomás quiere ser una mujer y quiere ser humano, pero no puede por esa deformidad y pide la muerte. Y cuando lo pide de manera muy honesta, muy, muy dolorosamente, la muerte llega ahí y le dice, no te preocupes, aquí estoy yo, tu dios Ra es el que te dio los poderes, él te los puede quitar, más pídele. Al sol. Y ya estuvo, y le pide al sol la muerte y muere. Es poético ese número, es divino ese número. Y para mí eso es la muerte, nomás es, está ahí para estar contigo y acompañarte en esta jornada. Pero la muerte de acá, de Thanos Rising, no es así. Es literalmente el emperador de Star Wars. Literalmente, de neta. Que le habla que edito a Anakin. No, neta. Es un Yagua. Ah, será un Yagua. Claro. Te lo juro, es como el emperador. Está ahí y dice, ¿qué onda, Thanos? ¿Cómo estás? ¿Qué encuentras? ¿Ves a tus amigos? Ay, hijos del maíz. ¡Mátalo! ¿Neta? ¿Y Thanos? Dice, ¿por qué no? Y va y mata a alguien, ¿no? Y mata a sus amigos, mata a su mamá. Y todo, o sea, lo anda troleando. Literalmente, ¿no? Y yo dije, ¿sabes qué? Eso le quita un poco de la poesía. O sea, un poquito, una de las cosas pocas cosas sutiles que hizo Starling fue tener esa relación entre la muerte y Thanos, donde la muerte nunca le habla. O tal vez durante todo el tiempo que apareció le habló una vez y le dijo sí o no, o le dijo algo, ¿no? Pero solo fue una palabra y eso lo hace más misterioso, lo tiene más peso, pero acá se puede platicar con él. Entonces, eso sí como que no me gustó. Y también, eso también, otra cosa que no me gustó, solo él puede ver a la muerte. Pues él tiene largas, largas pláticas con ella y todo el mundo lo ve. Y creen que nomás está hablándole a la nada. Y dices tú, o sea, neta, la gente lo ve como loco y aún así lo sigue y lo cree temible. Se me hace bastante estúpido. Ni el Joker hace eso. O sea, ni el Joker hace eso. Hasta cuando lo hace, ¿cómo se llama? Jack Nicholson con el cadáver de un tipo en la de Batman. Ahí funciona. Pero hay alguien con quien hablar. Pero al menos está, dices, bueno, está hablando con el muñeco este. Sí, pero hay. Pero no. Entonces, creo que es Jason Aaron el que lo escribe. Sí. Entonces, les recomiendo algunas cosas, pero no se lo recomiendo todo. De hecho, pues más les recomiendo que vean este video y listo. Porque aquí ya acabo de decir quién es Thanos y paren de contar. Aquí tenemos ya Infinity, finalmente. Después de... de hora y cacho. Hora 22 minutos. Wow. Ya llegamos a Infinity. Para todas las personas que creen que no puedo hablar, que duden mi capacidad de Extreme Joy Most Experience. Acá tenemos Infinity. La primera vez que vimos Infinity fue este verano, en el Free Comic Book Day. Yo lo leí y dije yo, ¿ah? Fuera de contexto. ¿Qué? ¿Ah? Entonces, obviamente Carlis dijo, yo creo en Hickman. Yo dije yo, ¿ah? I believe in Jonathan Hickman. Como en Nolan. Me parece perfecto. Pero lo que me gustaría es que primero nos digas quién es Hickman y qué ha hecho en Marvel y qué lo llevó a Infinity. Porque al igual que Grant Morrison, él conecta muchas de sus historias. Lo que hace en New Warriors, lo utiliza más o menos en Fantastic Four, en FF, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poco de él. Bueno, Jonathan Hickman, hay algo que hay un dato que seguramente les va a sorprender. Yo cuando lo leí, se me hizo increíble. Sobre todo porque no podía yo creer que teniendo esa condición pudieras tener este tipo de trabajo. Pensé que era un rumor, pero sí le busqué. Resulta que tiene cierto nivel de autismo. Y saben que es el autismo, ¿no? O sea, están como que dentro de su mente y a veces esa realidad se escapan dentro de la realidad cotidiana. Afortunadamente es una condición que en él no está, no es terminante para su desarrollo. Y eso de alguna manera lo ha vuelto una persona más cerebral. Si hay una forma de describir a Hickman es que es algo así como un ingeniero. No sé cuál sea su formación profesional, pero gran parte de lo que él hace, si en todos sus cómics, llámese Fantastic Four, llámese Future Foundation, S.H.I.E.L.D., Infinity, Avengers, incluso en sus cómics de autor como Manhattan Project, que es buenísimo, hay una palabra, una constante que es sistema. Él piensa mucho en relación como un sistema. Y aquí la parte padre de todo esto es que todo lo que ha ido creando son piezas como de un Lego que va armando para una saga mucho más grande. No sé exactamente hasta qué punto Marvel confió en él para decirle todo lo que hagas lo vas a juntar, pero afortunadamente ha tenido la visión de todo lo que ha estado trabajando lo ha juntado. Uno de sus primeros trabajos fue efectivamente en Fantastic Four, curiosamente dentro de una macro saga que no fue tan buena, que fue Secret Invasion. ¿De qué va Secret Invasion, Joe? Básicamente Secret Invasion, decían, oye, funcionó tan bien la guerra Kree-Skrull, ¿por qué no la volvemos a hacer? Pero más grande. Pero más grande, ¿no? Pero lo que pasa en la Kree-Skrull War, ¿quiénes fueron los segundos villanos con los que se enfrentan los Cuatro Fantásticos? No lo duden, díganlo fuerte, los Skrulls, efectivamente. Gracias, se enfrentan contra cuatro Skrulls, detienen a tres y los convierten en vacas, porque bueno, eran los 60s. Entonces dicen, hay que volverlos a algo que no puedan dañar a la comunidad. Vacas, ¿no? ¿Son rate buena onda? Sí, curiosamente alguien toma la leche de las vacas y bueno, pasan cosas extrañas. Más adelante hacen hamburguesas con esas vacas, y déjame decirte. Pero bueno, no hablemos de eso. La cuarta vaca, el cuarto Skrull, porque es esa vaca que se escapa. Forma al pura. Ah, no andes dando nombres, por favor. Por favor, le pones un blip ahí, mi querido Dioco. Gracias. Esta vaquita. Este cuarto Skrull se escapa, se vuelve parte del gobierno y empieza a crear una desconfianza de los seres humanos hacia toda la gente con poder, en particular los Avengers. Los Avengers lo logran detener y eventualmente descubrimos que es un Skrull que está creando todas estas ondas de mala confianza y todo eso. Si lo lee Brian Michael Bendis y dice, voy a hacer lo mismo. ¿Otra vez? Voy a crear otra vez la desconfianza contra los héroes, pero no solo de los humanos contra los héroes, de los héroes mismos contra los propios héroes. Y descubrimos que hay una cantidad enorme de Skrulls infiltrando a todos los superhéroes de la Tierra. ¿Okay? Curiosamente, nos dan a entender que todos los héroes que hemos visto desde el 89, desde el 90 para acá, eran Skrulls. Y todos los reales están en Skrullandia, ¿no? Y eventualmente regresarán. Y efectivamente hay un momento donde todos los héroes de los años 70, de los años 80 regresan. Y a última hora resulta que todos son Skrulls. Menos Mockingbird. Con la excepción de Mockingbird. ¿Saben quién es Mockingbird? Sí. Tres personas dijeron, ¡sí! ¡Finalmente regresa Mockingbird! Y todos los demás dijeron, ¿Mocking quién? ¿Quién es esa Black Canary? La ex esposa de Hawkeye, ¿no? Pero bueno, dije yo, ¿quién? Se me hizo como que muy ridículo que de todos estos personajes solo haya regresado eso, pero como tú mencionas, Secret Invasion se une a los Cuatro Fantásticos en una miniserie de 5 números. Exacto. Escrita por Jonathan Hickman. Y ese sería como que su primer trabajo importante dentro del universo Marvel, a lo cual le darían posteriormente el título de Los Cuatro Fantásticos. Este título acababa de pasar por una muy buena etapa con Mark Waid y Mike Ringo durante, no sé, creo que fueron como 40 números, bastante buenos. Después tuvo una etapa con Mark Millar y Brian Hitch, que muy bonito el dibujo, pero honestamente pasaron cosas totalmente intrascendentes. Cuando lo toma Jonathan Hickman, lo que hace es elevar a los Cuatro Fantásticos a un grado de genialidad, que no se había visto en mucho tiempo. Él utiliza premisas muy sencillas, pero muy grandes. En su primera etapa lo que hace es decir que Reed Richards, el gran pensador, el gran inventor, quiere hacer el proyecto más grande de su vida, que su proyecto más grande es arreglar todo. Así tal cual, su meta es solve everything. Y para esto, lo que decide es, vamos a crear una nueva generación de mentes brillantes que van a poder resolver todo. Y para ello, dentro del propio cómic de los Cuatro Fantásticos, crea su fundación del futuro, la FF, en la cual se va llegando de diferentes seres, entre de los más variopintos. Hay unos Moloids, que son los monitos del hombre topo, que son afectados por el arte revolucionario y ahora son inteligentes. Se los lleva a ellos. En esa etapa descubrimos que los Inhumans, hay varias razas de Inhumans. Como bien nos comentaba Joy, los Inhumans son seres modificados, que son Kree, modificados de alguna manera, pero, ¿ven? Los Kree modifican Perricolo. Exacto. De alguna manera son como su... No te preocupes, tranquilo. De alguna manera son modificados por ellos, pero no modificaron nada más Perricolo, sino en otras especies. Y de esa manera Black Bolt, el líder de los Inhumans, tiene ahora 5 esposas. Tiene a Medusa, que es su esposa y a la que ama. Hay una a la que odia, que no sé cuál es. Y hay una que parece un caballo, no es Beta Ray Bill, no. Es otro. Kimelia. Son los Kimelians, son los que les dan poderes a Power Pack. ¿Quiénes son Power Pack? ¿A quién le importa? Es el Kinder con poderes. Sí, es el Kinder de Marvel con poderes, está padrísimo. Gracias. Y la verdad sí está bastante bien. Bueno, lo tengo, es un Brony. Continúa. Claro, I'm proud. Okay. Pero bueno, les comentaba, durante esa etapa descubrimos que están todas estas razas de Inhumans y de alguna manera todas ellas se van a representar también en esta escuela. Pasan grandes cosas, viene un evento muy singular para los Cuatro Fantásticos, que fue un shock value en su momento, que es la muerte de la antorcha humana. La, aquí incluso se... la muerte. La muerte, efectivamente. Todos sabíamos que iba a regresar eventualmente para que el cómic regresara al número 600, ya saben. Realmente no murió. Pues nunca se murió. Era básicamente... Se perdió. Es la pérdida del hombre de la antorcha humana. Básicamente era Gladiator, conoce a Human Torch, conoce a Planet Hulk, ¿no? Básicamente. Lo padre de esto es que cuando Human Torch regresa, el título de los Cuatro Fantásticos durante un tiempo se llamó Future Foundation, en honor a Johnny Storm. Viene toda esa etapa en la que Spider-Man, por alguna razón, porque les encantaba Spider-Man, se convierte en miembro de los Cuatro Fantásticos también. Hay momentos muy bonitos con Sue Storm dentro de esa saga. Regresa Johnny Storm y regresa para detener una invasión también de la Annihilation Wave, la hora de aniquilación de Annihilus. Y de hecho él controla a Annihilus, lo tiene como perrito. No está sensacional. Toda esa etapa de Fantastic Four es muy buena y ahí se sembrarían varias cosas. Después le darían también un título que él crearía, que es S.H.I.E.L.D. S.H.I.E.L.D., como ustedes saben, es la organización suprema del universo Marvel. Si estoy acá. Nada más que Hickman se va mucho más atrás y nos dice, S.H.I.E.L.D. no empezó ni con Nick Fury, ni con Danton Dugan, ni con Phil Coulson. Howard Stark o Tony Stark. Ajá. Ni con Howard Stark, ni con Nick, ¿cómo se llamaba? Richards, Nathaniel Richards. No, dice, esto va mucho más atrás. Y se va hasta la época de los egipcios. Resulta que la idea que se avienta Hickman, en la época de los egipcios llegó una invasión de Brutes. ¿Se acuerdan de los Brutes? Sí. ¿Quiénes son los Brutes? Los Brutes básicamente son los aliens. O sea, como podrán ver, a Marvel le encanta plagiarse del cine. Y básicamente son unos alienígenas que sí pueden hablar, sí tienen cerebro. Y lo que ellos hacen, tienen como... parecen como unas avispas, podría decir. Más o menos. Y ellos te impregnan con sus bebés en el estómago cuando te pinchan con su aguijón. Con su aguijón, básicamente. Entonces, lo que a ellos les encanta de los seres humanos es que hay seres humanos normales que produce brutes normales y hay seres humanos con poderes y produce brutes con poderes. Por eso quieren infectar especialmente a los mutantes para que de esa manera hayan brutes con visión de la rayos X, etc. Y efectivamente, bueno, llega una invasión brute, se supone en la época de los egipcios, y hay un guerrero que se llama Imhotep. Este guerrero los detiene, o sea, detiene... La momia. La momia, básicamente, si vieron esa malísima película. Pero bueno, los detiene, y este guerrero tenía un escudo con un águila, de ahí que se convirtiera en el símbolo de S.H.I.E.L.D., que sería la organización que detendría todos los males que vendrían al universo. ¿Por qué un águila? Porque Horus es uno de los dioses del panteón egipcio, que es básicamente el Thor. Es el que tiene más actividad, es el más heroico. Uh-huh. Es básicamente el Thor o el Hércules del panteón egipcio. Así es. Y posteriormente descubrimos que hay esa organización de S.H.I.E.L.D. continúa a través de la historia. Y hay un personaje muy importante en la historia de la humanidad, en la historia real, que es Leonardo da Vinci. ¿Este de acá? ¿El del Código de Da Vinci? ¿El Código de Da Vinci? Pues sí, básicamente. O de la serie Da Vinci Dimos, que no la he visto, pero dicen que está más o menos. Y se toma mucho de esto, déjenme decirles. Se supone que Leonardo Da Vinci, en la vida real, Leonardo hizo muchas cosas y es un genio, pero... No detuvo a Galactus. No detuvo a Galactus. En el universo Marvel, él detiene a Galactus, ¿no? Le han conferido cosas bastante muy, muy chonchas, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, dato curioso, la serie esta de Da Vinci's Demons contrató como consultor ejecutivo a quien creen, a Jonathan Kiko, okay, por alguna razón. Pero bueno, posteriormente viene toda esa etapa de S.H.I.E.L.D., nos damos cuenta de que Leonardo da Vinci sigue vivo. De hecho, Leonardo haría una aparición en la saga de Avengers vs. X-Men, no sé si llegaron a leer esos números, los tie-ins, en la cual nos cuentan que había una fénix que detuvo, Iron Fist que detuvo a esa fénix. Bueno, larga historia, ahí apareció. Después le dan después de que Bendis destroza a los Avengers durante tantos años, se lo dan a Jonathan Hickman para que vuelva a ser algo interesante. Aquí lo que les puedo comentar es lo siguiente: cuando empieza Marvel Now, que es Avengers y New Avengers, está creando dos historias que corren en paralelo. Y les voy a recomendar algo si quieren leer Infinity. Lean todos los números que están antes de Infinity, de Marvel Now, desde el número 1 hasta el número 18 en el caso de Avengers, desde el número 1 hasta el número 9 en el caso de New Avengers. Cada una es una historia separada, pero curiosamente esos dos eventos se están uniendo. En New Avengers la línea de historia que nos dice es que hay una invasión de otros planetas, pero literalmente es un planeta que choca contra otro. Si eso ya lo vieron en Crisis en las Tierras Infinitas es porque efectivamente ya pasó, y es más o menos reciclar esa idea. En el cómic de Avengers aparece una serie de personajes nuevos que son los villanos de la serie de Infinity, que son los constructores o los builders, que se supone que son los creadores de prácticamente todas las razas. Entre ellos hay un cada builder es como un robot, tiene dos digamos dos huevos. Literalmente, o sea, uno de... hay mujeres escuchando y niños van a ver esto en YouTube, por favor, modera tu vocabulario. Tiene dos ovoides. Mucho mejor. Sí, mucho mejor. Uno negro y uno blanco. Sí, sí, tal cual. Y de uno sale una mujer. Se nota que es autista. Yo... De uno sale una mujer y de uno sale una cosa masculina, porque no es un hombre. Es un... Sí, en serio. Básicamente. Solo una cruzamos. Digamos, sale un ser masculino. Si vieron ese videojuego de Capcom que se llamaba Darkstalkers, que al final salía un villano que se llamaba Pyro, que tenía como unos cuernitos y era dorado, es básicamente Pyro en el universo Marvel. Exegilo, ¿no? ¿Eh? Se llama Exegilo. Que básicamente es una, hay una raza completamente de él. Él es un, digamos, un jardinero. Él va creando vida. Si tiene algo que ver con Thanos, imagínense, ¿no? Pero sí, efectivamente es un jardinero. Y su contraparte, pues, es como crear destrucción. Llega a nuestro sistema solar después de haber pasado por muchas épocas. De hecho, ellos tienen como la misión de, si un planeta es digno de hacerlo evolucionar, lo ayudan a evolucionar. De hecho, encontraron un planeta donde todas las especies eran pájaros, eran aves, y eventualmente esas aves se convertirían en los Shi'ar. O sea, son los creadores de los Shi'ar de alguna manera. Posteriormente llegan a la Tierra, se acercan al sistema solar, y Ex Nihilo se le ocurre la gran idea de, estaría padre que evolucionara la Tierra, pero... ¿Qué tal si no hago evolucionar a la gente? ¿Qué tal si hago evolucionar al planeta? Y lanza una serie de bombas que lo que hacen es crearle un sistema, otra vez la palabrita, un sistema autónomo a la Tierra, y crea una serie de problemas y conflictos bastante interesantes, pero de alguna manera, Ex Nihilo se ha convertido, aunque no lo crean, en un Avenger. Eso es rarísimo. Si ya fue Spider-Woman, Spider-Man, Daredevil, okay. Iron Fist, Luke Cage y Doctor Strange, ¿qué onda? Ya cualquiera puede ser. Yo soy un Avenger, déjame decirte. Se los digo, se los revelo de ese momento. Todos somos Avengers, ¿no? En el cómic de New Avengers pasa otra cosa, que es diferentes planetas incursionando en el nuestro y que están a punto de destruirse. Esas historias se juntarían posteriormente en la saga de Infinity, que en la saga de Infinity lo que nos cuentan es que mientras los héroes de la Tierra están tratando de arreglar todo este asunto con los Builders, se nos está colando alguien por el patio de atrás, que es Thanos. ¿Ok? Literalmente Thanos va a llegar a la Tierra buscando algo en particular. En el número 2 de Infinity se revela qué es lo que está buscando. No, es que con eso lo de patio de atrás. Me empecé a ir. No voy a decir exactamente dónde, pero cuando empecé a ir dije yo, pues sí, es que Thanos siempre nos ataca por atrás. Cuando menos lo esperamos. Siempre llega. Cuando menos te lo esperas. Surprise. Hay una niña. Entonces continuamos hablando acerca de los Builders y Thanos. Básicamente, mientras los héroes de la Tierra están haciendo una saga cósmica donde el Capitán América, Captain Marvel, Spider-Woman se van al espacio a enfrentarse a esta raza de los Builders y están perdiendo monumentalmente, Thanos está llegando a la Tierra buscando algo o buscando a alguien en especial. Y si las sutilezas no se le daban a este Jim Shooter, Jim Starlin, pues a Hickman a veces tampoco. Porque lo que está buscando básicamente es matar a toda la población de entre más o menos 16 a 22 años de cada raza que se encuentra. Muy al estilo de Herodes, porque lo que está buscando es matar a alguien, que es matar a su hijo. Y esa es la parte en la que apenas, en el número 2 de Infinity, hasta ahí vamos. Sí, es curioso porque sabíamos que tenía uno o dos hijos ahí flotando. De hecho, Gamora resulta que terminó siendo su hija. Y había la sospecha de que Nebula era su nieta. Pero no sabíamos cuántos hijos tenía o si tenía hijos, sí o no. Y de hecho, es algo que vemos en Thanos Rising. Es que se la pasó todo ese tiempo en el espacio, muy enojado porque el amor de su vida no lo quería. Dijo, pues no, pues me voy aquí, tú también, y también te toca a ti, ¿no? Entonces empezó a tener a regar hijos por todas partes para saciar sus penas y su dolor, ¿no? Que nos pasa a todos. Somos humanos, no podemos evitarlo. Thanos también. Tiene su corazoncito. Es un hombre. Tiene que sacar su ira. Así le digo yo. Tiene que sacar su ira. Así se saca su ira. Descargar. Sí, exacto. Expulsa su ira. Y lo que termina siendo la muerte es le dice, ok, está bien ya. Si quieres conmigo, tienes que matar a todas tus amantes y a todos tus hijos. Y logra matar a la mayor cantidad de sus hijos, con la excepción de Gamora, obviamente, y a este hijo, que será, digamos, el que se va a enfrentar. Que tú dirás, pues qué innovador, qué interesante. Darkseid se tiene que enfrentar contra Orión, y están destinados a que uno de los dos va a vencer al otro o matar al otro total y completamente. Entonces es algo que siempre es muy dado. Edipo Rey, el hijo tiene que matar al padre, etcétera, etcétera. Entonces como que es algo que es muy recurrente, como podemos ver aquí tenemos a Infinity, ¿okay? Que es el primer número. Sí. Aquí tenemos uno de los Avengers, que es el nuevo Avengers número 9, si son lo correcto. No es, el Avengers 18. No es el nuevo Avengers 9. Aquí tenemos el de Avengers Assemble, que me gustó bastante. Lo escribe una mujer que se llama Kelly Sue Cornick. Y esa mujer fue también la que escribió. Mira, Beto llega tarde y no nos pudo decir absolutamente nada de lo que pasó en las series cósmicas de Thanos, pero bueno, ahorita le preguntaremos. O si tienen alguna duda, pueden hablar con Beto Calvo al final. O escuchar Comic Verso, una de las dos. ¿Por qué de las dos? Mira, acá en Avengers Assemble, Kelly Sue Cornick escribe esta historia con Spider-Man. Yo odio a Spider-Woman. Se me hace un personaje muy aburrido. Y está buenísimo el número. Está buenísimo. Súper interesante, muy divertido, fluido. Y recordé que esta mujer escribió también uno de los mejores tie-ins de Age of Ultron. Ella fue la que escribió, creo que fue el Avengers Assemble o Secret Avengers. Secret Avengers con Captain Marvel, que me encantó también. Y esta mujer, digo, pues no solo puede escribir muy bien, muy buenos cómics, escribe muy buenos personajes femeninos. O sea, eso es muy, muy, muy raro. Y especialmente hay algunas mujeres, no sé si ustedes vieron, hay una liga ahí por internet, está flotando por Facebook, donde unas diseñadoras o algunas mujeres rediseñan los trajes de las heroínas de Marvel y DC. Y son los trajes más horrendos del mundo. O sea, esos son vomitivos. Y dije yo, bueno, entiendo que sean mujeres diseñando y quieren cubrir ciertas partes, pero también una mujer tiene un sentido de diseño un poquito más estilizado, mucho más hermoso, ¿no? O sea, los trajes que les pusieron a todas son horrendos. Entonces, como que ves, una mujer está tan preocupada. Porque se nota que es una mujer escribiendo una mujer que se olvida de contar una buena historia. Y lo padre de esta mujer, Kelly Sue, es que primero cuenta una buena historia y después te das cuenta si es o no es una mujer que está detrás de esta gran historia. Entonces, me encantó esta. Y esta que también escribe ella, que es buenísimo. Y también lo padre es que es la misma batalla contada por dos mujeres en dos, al mismo tiempo, con dos puntos de vista. De un lado tienes Spider-Man contando la batalla, del otro lado tienes a Captain Marvel contando la batalla, y los dos son buenísimos. En serio, yo creo que ya soy fan de esta mujer y voy a empezar a comprar todas sus cosas. Es muy buena. Porque ya van tres cómics que leo con dos personajes que no me gustan. Captain Marvel, la nueva, Carol Larner, que me quede bien, pero pues, o sea, no le llega a Captain Marvel o a James Bell, que me quede muy bien. Y Spider-Woman, que nunca me ha caído bien, y me acaba de regalar dos grandes títulos. Y yo, qué padre, ¿no? Aquí tenemos los Thunderbolts. Cuéntanos acerca de los Thunderbolts. Los Thunderbolts, originalmente, si leían las primeras series de Thunderbolts, era muy buena. Era básicamente villanos haciéndose pasar por héroes para ganarse la confianza, o ese era el plan original, ganarse la confianza de la gente y después dar su golpe maestro. Quien estaba a cargo de todo esto era el Barón Zemo. La verdad, la serie era muy, muy buena. Era Kurt Busiek, ¿no? Era Kurt Busiek y Mark Bagley. Están los TPs acá atrás, por cierto. Están, de veras, son excelentes. Se los recomiendo bastante. Espérate. Tengo que aprovechar que ya estoy en la dieta Wolverine. Están acá atrás. Y hay unos para allá. Y también acá atrás. Nah, ya. No, bueno. Gracias. Vale. Acá nos vemos. Pero bueno, en la serie de Thunderbolts fue mutando constantemente. Apareció después de un tiempo, incluso Janice Bell, que lo mencionaste, se volvió parte de los Thunderbolts. Moonstone, que después se convertiría en la otra Captain Marvel. Bueno, cambió muchísimo. Llega Warren Ellis al título, lo hace interesantísimo. Muy interesante. Es la etapa posterior a Civil War, donde Norman Osborn se vuelve el director de los Thunderbolts. Está el Green Goblin, está Pinions, que recordarán que Pinions es Penance. Es ¿cómo se llama? Speedball, que es le pasó algo muy grave en Civil War. Gracias a él, obviamente, empieza esta estúpida serie donde él accidentalmente es causante de una muerte, pero él no es el que la causa. Nitro es el que la causa. Él se estaba enfrentando contra Nitro, pero se echa la culpa porque es el único que sobrevive. Hay como 108 muertos, sí, siento, civiles. Siento algo. Eran más de tres, ¿ok? Eran ciento y algo. Menos de mil. Okay. Se murió mucha gente, inocente. Niños. Y se echa la culpa, ¿ok? Y por eso se volvió penance, ¿no? Porque está tomando penitencia, ¿no? Muy, muy extraño lo que le pasa a él, pero lo trabaja muy bien Warren Ellis. Sí. Donde llega Doc Samson y le dice, compañero, ¿estás idiota o qué onda? O sea, estás mal teniendo todas estas cosas que están cruzando por tu cabeza. Y de hecho, hacen que el personaje se vuelva mucho más interesante en Avengers Academy, que nadie leyó ese bandito cómic. Y es muy buenísimo. Y Speedball es fantástico en ese título. Pero la razón... Pero estos Thunderbolts... ¿Verdad? Pero estos Thunderbolts están interesantes. Si estuviera acá, nuestro buen amigo Spike, son diría... Son brutal, dude. Y no le podemos decir nada porque mide 2 metros, ¿no? Entonces, okay, sí, tienes toda la razón, Spike. Pero sale Deadpool, sabíamos que le iba a gustar. Pero lo curioso es que yo leí este número, o mejor dicho, traté de leerlo, porque el arte está horrendo, y la historia no tiene nada que ver con Infinity, no tiene absolutamente nada que ver con Infinity. Mejor ahórrense la lana y compren los dos que escribe Kelly Sue, porque netamente están buenísimos. Pero bueno, aquí no pasa nada interesante, aquí está el Infinity número 2 que tú mencionas, y si estoy en lo correcto, la imagen que sigue es esta. ¿Qué viene después de Infinity? Inhumanity. ¿De qué va? No lo sé, pero te supongo que tiene que ver con los Inhumans. Hasta donde yo leí, lo que va a pasar es que alguien va a soltar la Terrigen Mist, o estas las nieblas Terrigen, en toda la Tierra, y va a hacer que todo el mundo cambie o se transforme en inhumanos. Para las personas, como estaba mencionando nuestro amigo Karmix, lo que hacen los Kree, ellos se detuvieron su evolución, ya no pueden evolucionar más, ya están estancados. Buscan la manera de tener poderes, de subir una escala evolutiva, y lo utilizan utilizando las nieblas Terrigen, pero no quieren experimentar con su raza. Se van a la Tierra, experimentan con los seres humanos de esta manera. Aquí están los inhumanos. Chulada de cómo. Que son, esos son la familia real de los inhumanos, todos tienen superpoderes. Y de la manera que, si quieren saber el origen, obviamente, de los inhumanos, nomás tenemos que ver acá, este es el Terrigen Mist. Son unos cristales, son expuestos a un tipo de líquidos y químicos, sueltan la neblina, sueltan este vapor, que es como un spa. Metes a alguien que no está afectado, a un ser humano normal como todos nosotros, y sale con poderes. A veces pueden ser poderes positivos, a veces pueden ser poderes negativos. En el caso de Black Bolt, Black Bolt es súper poderoso, pero no puede hablar, porque la energía que le da poder a todo el cuerpo, que le permite volar y ser súper fuerte, también le da fuerza a sus cuerdas vocales. Y cada palabra, no un grito, cada palabra puede ser mortífera para cualquiera. En el caso de Medusa, es increíblemente bella y su cabello tiene vida. Pero tenemos a Tritón, que es básicamente un hombre pez. Tenemos a Karna, que tiene una cabezota. Ya explica tantas cosas, ¿verdad? Una cabezota. Le encuentra el punto débil a todo. Le encuentra el punto débil a todo, sí. No a mí, pero a todos los demás, sí. Y tenemos a Gorgón, ¿no? Es un tipo alto, fornido, pero tiene patas de cabra, ¿no? Entonces, tienes cosas buenas, tienes cosas malas. Crystal, que controla todo lo que es los elementos. Ellos son los el rey, la reina y los príncipes, obviamente, de los inhumanos. Todos dicen primos, ¿no? Curiosamente. Sí, son la familia real, y todos ellos son primos. Primos, esta serie es muy buena, mucha gente le gusta, yo la intenté leer. Me aburro mucho porque Paul Jenkins me aburre. Pero el arte de Jay Lee es hermoso. Y lo que aparentemente va a suceder es que alguien va a agarrar todos estos cristales y va a soltar el Terrigen Mist entre la humanidad. Entonces van a haber mutantes, seres normales, y aparentemente también todos nos vamos a volver inhumanos. Y ustedes dirán, oh, qué interesante. Oh, nunca lo he visto. No. Oh, ya lo quiero ver. ¡Ey! ¡Tierra X! ¿Alguien leyó Tierra X? Sí. Exactamente, eso pasa. Black Bolt suelta en la Tierra, en un futuro, suelta los Terrigen Mist para que de esa manera todas las personas se vuelvan inhumanos. Sí. Curiosamente, él se vuelve el rey de la Tierra. Pero no lo hace para volverse el rey de la Tierra. Lo hace para proteger a la Tierra de los celestiales que están a punto de regresar y destruir la Tierra. Curiosamente no destruyen la Tierra, pero se llevan a su hijo que está ahí dentro de la Tierra. Es un huevo. La Tierra es un huevo y dentro del huevo está gestándose un celestial. Larga historia. Muy buena. Léanlo bastante, es bastante bueno. Y honestamente lo que les tengo que decir es estoy muy contento, querido Carmen, estoy feliz. Porque todavía tenemos 11 minutos. Wow. O sea, yo pensé que esto iba a durar 11, como 3 horas, como suelen durar estas pláticas, pero no. Tenemos 10 minutos que matar. Entonces, antes de irnos, ¿qué te gustaría decirles a la gente acerca de Infinity? Que lo compren, que no lo compren, que compren todos los tie-ins. ¿Qué es lo que quieres que lean? Cuéntame, dinos algo como que traten de influenciar a la gente. Bien fácil. Lo que están publicando ahorita Marvel México, que son los títulos de Avengers y New Avengers, tiene poquito que empezaron. Es una forma accesible de entrar a la historia. Si quieren, no tendrán tal vez la mejor traducción, pero es una buena forma de hacerse de ellos de una manera un poquito más económica. ¿Cuándo Marvel Televisa tiene una buena traducción? Sí, pero bueno. Entonces, ahí, por cierto, decían que era el colapso del superflujo, lo pusieron como superflojo, pero bueno. Pero bueno. Lo que sí les recomiendo es leer todo lo que tiene Hickman de Avengers y New Avengers. si no leen lo de Fantastic Four, lo de S.H.I.E.L.D., etcétera, no, son importantes, pero no son vitales. O sea, lo enriquecen la lectura, pero no necesariamente se van a perder. Como Grant Morrison si no lees su Seven Sons of Victory. Es muy diferente. En el caso de Infinity, la crítica que sí le puedo hacer a la saga es que si leen los puros números, la miniserie del 1 al 6, honestamente no se entiende bien si es necesario la parte de los tie-ins, pero ¿cuáles? Solamente New Avengers y Avengers. Todos los demás están bien. Lo que escribe Kelly Sue DeConnick, como bien dijo Joy, es bastante bueno, está muy bien hecho. Lo que está ocurriendo en Thunderbolts no me encantó. Va a salir una serie nueva que es, bueno, ya salió, que es Mighty Avengers, que es Luke Cage otra vez, el líder de un equipo de Avengers, para no variar. Pero este equipo de Avengers, los que son los Mighty Avengers, que los lidera Luke Cage, todos son héroes de raza, no, ¿cómo se llama este? Anglosajona. Sí, no son caucásicos. No son caucásicos. Bueno, está Spider-Man, pero esperemos que. Pero ese es el Spider-Man correcto, es Peter Parker, bueno, más o menos. ¿Es Spider-Man? Es el color correcto, no es Miles Morales. No, pero sí, aún. Todos los demás personajes son latinos o son negros, etcétera, etcétera. Y sabes que leí los primeros, lo hicieron como un preview, y lo leí los primeros, y sabes qué, me ofende que tengan que hacer unos PC Avengers, ¿no? Unos Avengers políticamente correctos. Me enoja, pero está tan bien escrito, tan bien dibujado, que sabes qué, le voy a dar una oportunidad, porque el dibujo está lindísimo. Y honestamente la historia no está mala. Como que buscaron la manera de que funcionara esta ridiculez. Pero eventualmente va a salir Adam de Blue Marvel, y ese sí lo detecté. El personaje que se llama Adam de Blue Marvel. Okay. Es el Superman negro de Marvel, creado por el escritor de Inframundo. Pero ellos se van a... Okay. ¿Perdón? ¿Supone que ellos son los que se van a enfrentar a Thanos de primera instancia? Obviamente. Sí. ¿Qué estamos hablando de que el morado es igual a negro en la mente de Jim Starlin? Pues para que no vengan todos los blancos a agarrarse al morado, van todos los negros contra el morado. O sea, eso ya totalmente políticamente correcto. Muy South Park, pero bueno. Pero sí me gustó Mighty Avengers, creo que podría tener cierta relevancia, pero hasta el momento no lo veo tan metido en la saga. Hay otro que es Infinity the Hunt, que la verdad no me está encantando, que es algo así como Contest of Champions 4 o 5, ya no sé en qué número vamos, que es agarran a todas las escuelas de... Porque hay un chorro de escuelas en el universo Marvel que enseñan a ser superhéroes. Está la escuela de Jean Grey, está la Avengers Academy, que aún funciona, está la de Britain Academy, creo que es la del Capitán Bretaña. Hay no sé cuántas más, creo que hasta en Las Vegas tienen ya su universidad de superhéroes, de supervillanos seguramente. Pero todas están como que juntando a los mejores de cada una, y ese es su torneo de los tres magos, torneo de ahí entre las diferentes escuelas. Cuando pasa un desastre, que yo supongo que es la parte de Infinity. No sé qué tanto tenga que ver. El primer número está padre, está bonito, pero de que sea esencial para la saga, no creo. Yo creo que si quieren la saga completita es los 6 números de Infinity con sus respectivos tie-ins de Avengers y New Avengers. Y por cierto, había una hojita que bueno, está publicada en la página de Facebook de Fantástico. Ahí viene como que el checklist, viene también los tie-ins por si les interesa comprarlos igual. Pero viene incluso el orden de lectura, que es algo muy padre, que lo hace Hickman también como una especie de sistema. Como tiene una mente muy de ingeniero, pues es una forma muy fácil de entenderlo. Pues ¿sabes qué? Yo lo que he leído hasta ahorita me ha convencido, y sí le voy a dar una oportunidad. Desafortunadamente ahorita está saliendo el mes de los villanos, y yo sé que muchos de ustedes dicen, no, pues quiero comprarme las portadas 3D, lenticulares. Entonces, pues digo, yo sé que muchos de ustedes se van a guiar por eso. Yo ya he leído algunos números de los villanos, y lo que les digo es, be afraid, be very afraid. Lean algunos, hay algunos buenos, el de Poison Ivy está buenísimo, el de Two-Face también, el de Count Vertigo, curiosamente, está muy bueno también. El del Joker. Entonces, okay. Lo que les digo es, léanlos antes de comprarlos, no todos son muy buenos, pero Infinity sí te reta, está bastante bueno. Y curiosamente también de Marvel está saliendo Battle of the Atom, han salido creo que dos o tres números. Tres números que son buenísimos. Me está encantando lo que está haciendo Brian Michael Bendis en esos títulos. Y es Uncanny X-Men, All New X-Men, y obviamente Battle of the Atom. No, también Battle of the Atom también. Entonces yo se los recomiendo muchísimo. Entonces yo sé que es muy difícil saber cuál escoger, pero yo les digo, tanto Infinity como Battle de Atom, vale la pena echarle un vistazo. Y en el caso de Infinity, a diferencia de muchos tie-ins, de muchos megasagas, vale la pena comprar los tie-ins. Y ya con eso, terminamos esta plática. Pero antes de que nos vayamos, me gustaría decirles algo muy importante, que obviamente no tiene nada que ver con cómics, excepto tiene que ver conmigo. Y hey, Y no solo tengo que decir que escuchen con mi panía todos los miércoles a las 5:30 a través de turradioonline.com.mx. Como todos ustedes saben, o al menos las personas que escuchan el programa, el día 12 de septiembre fue mi cumpleaños. ¿Qué? Pero yo soy... Cumplí 25 años y es muy difícil cumplir 25 años, estar tan cerca de los años 30. No sé de qué se ríen. Es su reboot. son los New 25. Entonces resulta que solamente me sentí muy, muy agradecido de que muchos de ustedes me felicitaron en Facebook, muchas gracias. Todos los regalos que he recibido también igual. Por música de violines, mejor maestro. Entonces, dije yo, ¿qué puedo hacer, no? Porque desafortunadamente, Beto Calvo lo sabe, llevo conociéndome muchos años, yo nunca celebro mi cumpleaños, porque llegar tan cerca, al estar tan cerca a los 30, pues me da mucho miedo, pero no salir de mi casa y nomás me quedo en mi casa a llorar, y a romper mi dieta, ¿no? Yo tengo 25, maldita sea. Pues nunca celebro, también porque soy un video amargado, y también les voy a decir la razón por la que yo jamás celebro mi cumpleaños, es porque tengo mucho miedo, tengo pánico y terror, de que yo digo, está bien, voy a hacer una reunión, voy a invitar a 10 personas, voy a invitar a 20 personas, y que nomás lleguen 2, o que no llegue nadie. Es en serio, mi gran temor es que nadie llegue porque a nadie le interesa mi vida, ¿no? Pero, al menos a mi familia yo sé que no les interesa. Pero bueno, no importa. A donde voy con esto es que dije yo, pues sabes que de alguna manera u otra, ustedes, los que vienen a estas pláticas, los que escuchan con mi compañía, se han vuelto mi familia extendida, ustedes se han vuelto mi familia. Y en este momento, pues estoy muy agradecido de que ustedes. Sí, gracias. No están hablando, estoy aquí revelando mi corazón. Por favor. Entonces, pues, me sentí muy lindo, ¿no? De que me sentí, pues, digo, importante gracias a ustedes, me sentí querido gracias a ustedes. Fue muy bonito. Y pues quería, pues, si se puede, celebrar mi cumpleaños con ustedes. ¿Podrías abrir acá eso, por favor? Ah, hice un pastel para todos ustedes, porque yo no lo puedo comer. Espero que les guste. Yo lo hice en mi casa. Es de chocolate con fresas. Espero que les guste. ¿Tú lo hiciste? Yo no sé cómo salió mal. Entonces, por favor, espero que celebren mi cumpleaños conmigo. Gracias. Muchas gracias. Por ser mi familia. Y gracias a Carlix por estar con nosotros. Escuchen, por favor, el Café Comiquero todos los lunes. Pueden bajar el podcast. También tenemos a mi buen amigo Beto Calvo. Comiverso cada 14 días. ¿Lo subes? comicverso.com. Perfecto, entonces, señores, muchas gracias por venir. Y antes que me ponga a llorar, nomás quiero decirles gracias a todas las personas de YouTube, gracias a Lioc por grabar estas cosas y gracias a Fantástico por abrir sus puertas. Damas y caballeros, ha sido un placer dar esta plática de Infinity. Nos vemos el próximo mes. Adiós. ¡Compre,